Amén, hermanos, están también siguiendo la transmisión de este congreso. Gracias a Dios, hermano, es nuestro sexto congreso de sostén propio y solicista. Todos los ministerios de sostén propio se van a dar cita acá de parte de Dios. Ha provisto para todos en diferentes partes del estado de Chiapas, hermano, ya dando cita acá. Gracias a Dios, ya nos avisamos que en el transcurso del día se van a incorporar los demás hermanos que faltan. También tenemos visitas a diferentes estados ya también del país. Gracias a Dios, hermanos, se provee que vamos a tener una fiesta muy bendecida por Dios. Amén. Sí, hermanitos, gracias a Dios con los que ya estamos acá. Hablar de todo un poco. Bendiciones del Señor, ¿sí? Y como dijimos, hermanos, vamos a tener en el transcurso del programa cantos, testimonios y también instrucciones. Debemos mantener el campamento limpio, hermanos, por favor, ¿sí? Cada vez tiene que hacerse mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. El campamento donde el pueblo de Dios se detiene para tener estas fiestas debe ser un campamento limpio, un campamento ordenado, un campamento de gente que sabe que le sirve y adora a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanitos, vamos ya en el transcurso iniciando nuestro sexto gran congreso de ministerios de sostén propio. Amén. Bienvenidos los que están ya, hermanos, acá, los que están llegando. Y ya seguimos con el próximo tema. ¿Cuántos están de acuerdo porque ya sigamos con el próximo tema? Amén, hermanos. Así que por favor no se estén durmiendo. Sabemos que algunos hermanos hicieron un esfuerzo desde ayer. Los hermanitos de Villa ayer vinieron ya muy noche, ¿verdad? Medianoche casi ya, y veo que están medio cansados. Pero hermanos, gloria a Dios porque ya están acá. ¿Sí? De partes muy lejanas, los hermanos están llegando. Bienvenidos, hermanos. Vamos a darle entonces el tiempo a nuestro hermano Alejandro Maya, pero vamos, mientras se prepara ya algunas cositas que están haciendo, vamos a tener dos cantos. Nuestro hermanito Lalo, que nos va a estar apoyando en todo el programa con los cantos, le damos el tiempo. Mi hermanito, dos cantos, por favor. Vamos a esperar, aquí hay unos problemitas con las máquinas que hizo el hombre blanco. Hay estos problemitas, hermanos, con la computadora. Esperemos tantito, ¿verdad? Para los que se encuentran en Facebook y en otras partes de las redes, sean todos bienvenidos, hermanos, ya que no nos pueden acompañar físicamente, nos ven, ¿verdad?, a través de estos ministerios. Que el Señor les bendiga y pueda ser de bendición todo lo que se transmita en vivo, ¿verdad? Vamos a entonar el himno 187, aunque no tenemos todavía el video, lo entonamos a capela, ¿verdad? Himno 187 para honra y gloria de Dios, hermanos. Himno 187. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 187. Sí, lo entonemos. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Vamos a entonar el himno. Lo entonamos, hermanos, con gozo y alegría en nuestro corazón. Unidos en el Espíritu, algo nos quiere enseñar. hermanos, la buena música es la que nos eleva al trono de la gracia, dice la mensajera del Señor, ¿verdad? Y prepara nuestros corazones para oír el mensaje de la palabra de Dios. Pues hermanos, es un gusto para nosotros que estemos aquí reunidos para alabar siempre y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y vamos a entonar otro himno para honra y gloria de su nombre. Ajá, a capela vamos a entonar el himno número 1, ¿verdad? Pero en esta ocasión, como es un himno que ya conocemos, lo vamos a entonar de una manera diferente, porque por lo regular siempre se entona de una manera muy pausada y muy tranquila, aunque es un himno alegre, ¿verdad? Porque dice cantad qué, alegre. Cantad alegres al Señor. Eso no quiere decir que vamos a gritar tampoco, sino que lo vamos a dar con el espíritu adecuado. Vamos a entonar este himno número 1 para honra y gloria de Dios. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, serviré siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción alza. De esta mañana. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gracias a Dios hemos llegado, todos los que estamos aquí presentes, con bien, con alegría, con felicidad. ¿Estamos alegres, hermanos? Sí, y saludamos a nuestros hermanos que estén siguiendo esta transmisión, ¿verdad? De este congreso que hoy estamos empezando. Era muy, muy temprano y esperamos que todos, ¿verdad?, durante la tarde y el día de mañana, pues agarremos la enseñanza que hoy se va a estar compartiendo, hermanos. Este es un lugar muy bonito aquí en Motocintla, en Chiapas, ¿verdad? Y pues mandamos muchos saludos a los hermanos que están siguiendo, repito, esta transmisión, pero nosotros pues vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Correctamente. Bien, el tema que vamos a estudiar hoy y vamos a hacer objeto de estudio toda esta semana, bueno, este fin de semana, ¿se acuerdan? Lo estuvieron anunciando por el video. Muy bien. A ver, ¿qué palabra escucharon? Justificación por la fe. Correcto, ¿verdad? Justificación por la fe. Un gran tema. Es parte de nuestros pilares adventistas del séptimo día. Y sobre todo tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Así que antes de iniciar, les quisiera pedir un favor, si se pueden acercar más acá, ¿verdad? Más hacia adelante, ¿verdad? Los que están hasta por algún lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para si hay alguna duda, alguna pregunta, pues luego hacen alguna aclaración o cosas así, una pregunta, pero están hasta allá atrás. Y como estamos aquí en medio del campo, ¿verdad? Donde hay gallos también y todo eso, bueno, los invitamos que se acerquen. Sí, gracias. Muy bien, pues antes de iniciar, ¿qué es lo que debemos hacer antes de abrir la Biblia, hermano Marquito? Orar. ¿Está bien? Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a que Dios abra nuestro corazón. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias. Porque como hermanos en Cristo estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por su obra tan bella y hermosa que es nuestra salvación, y la gloria a Dios, al Espíritu Santo, por todo lo que la divinidad hace en nuestras vidas. Gracias por este mensaje, por este movimiento, Señor, que lo has levantado no para seguir las palabras de los hombres, sino para despertarnos al seguir el verdadero mensaje, el mensaje de vida eterna, el mensaje de obediencia por la justicia de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos pues que al abrir tu santa palabra, antes de eso tú abras nuestro entendimiento, nuestra comprensión, Señor. Te la damos, te la cedemos a ti, para que tu Espíritu Santo haga esa obra preciosa de transformación continua en nuestra mente. Pedimos por los hermanos que están viajando, los que van a llegar, los que ya han llegado, Señor, que este fin de semana sea un fin de semana bendecido y un sábado santificado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces el tema de la justificación por la fe. Pero para estudiar ese tema tenemos que tener claro lo que la Biblia y el Espíritu de profecía nos anteponen para después estudiar este tema. ¿Está bien? Sí, es decir, hay ciertos elementos que debemos entender antes de qué, de estudiar el tema. Y qué bueno que ustedes han venido, porque estos elementos bíblicos o estas doctrinas bíblicas que vamos a estudiar hoy, pues son la base para todo lo que se va a estar estudiando el fin de semana. ¿Sí? Son la base. No sé si tenían aquí el tripié de este micrófono. Si me lo permiten, por favor. Gracias. Porque voy a estar caminando hacia allá, hacia el pizarrón. Y luego, ¿dónde dejamos aquí el micrófono? Aquí lo dejamos, por favor. Y bien, el tema entonces de este fin de... Gracias, hermano Marco. El tema va a ser justificación, ¿por qué? Por la fe. En relación al Evangelio. ¿Sí? Nuestra base es obviamente la Biblia, y podemos avanzar desde el mensaje de qué, desde el mensaje de los tres ángeles. ¿Está bien? Vamos a abrir la Biblia, nosotros no sabemos, pero nunca está mal en abrir la Escritura. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. El verso 6 dice la Escritura: vi volar por en medio de dónde, dice, por en medio del cielo. Y estoy leyendo Apocalipsis 14:6. Sí, gracias, hermano. Apocalipsis 14:6. Quiero decirle algunas palabras en el griego. Apocalipsis 14:6, porque a veces es bueno estudiar a profundidad, y hemos venido para estudiar a profundidad. Amén. ¿Sí? Y vi volar otro ángel, ¿verdad?, en medio del cielo. Y para nosotros la palabra medio del cielo es una palabra que está dividida, ven ahí, ¿sí? ¿Sí? Pero en el griego es meso uranemetai. Así es una sola palabra. ¿Sí? Es ahí va el ángel en medio del cielo. No es una palabra dividida. Gracias, hermano. Es una palabra unida. Y dice que va volando en medio del cielo. Y la palabra que dice siguiente: teniendo qué. Teniendo. Muy bien. La palabra aquí es una palabra eco, bueno, del griego eco, que significa que lleva poseyendo, holding en inglés, que va manteniendo y que no lo suelta. Amén. Amén. Sí, es como cuando te quieren quitar algo y tú lo vas agarrando, no lo dejas caer. Gloria a Dios por ese mensaje. Amén. ¿Sí? Porque al final del tiempo, Dios no permitirá que el evangelio sea vituperado, sea pisoteado, sea echado abajo por la gran Babilonia y la gran ramera, por el vino babilónico del ecumenismo de Roma. No podrá quitarle el evangelio eterno al pueblo verdadero. Amén, hermanos. No podrá. Gloria a Dios. No podrá. Por eso me encanta a veces repasarlo en griego y hebreo, porque en este caso estamos en el griego, porque eso nos da una vislumbre más profunda, aunque sencilla, pero más profunda, de lo que está viendo Juan en el verso 6. Va un ángel, pero ese ángel va abrazando, se va tomando posesión, va agarrándose de algo que se llama, ¿cómo? ¿El evangelio qué? Nadie se lo quita. Amén, hermanos. Nadie, él no lo suelta. Y tampoco nadie se puede adueñar de ese evangelio. Así que dice la escritura: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía. ¿Qué significa tener? Poseer, hacerse de, no soltarlo. ¿Qué es lo que tenía? ¿El evangelio qué? Eterno. Amén. Los primeros adventistas decían que el libro de Gálatas y el libro de Romanos son una extensión del mensaje de los tres ángeles. Y es que realmente lo son, porque este fin de semana nos va a faltar tiempo para estudiar. ¿Sí? Recuerden que sostén propio no repetimos sermones de los falsos profetas, sino estudiamos Biblia, Espíritu, Profecía y los pioneros. ¿Amén? ¿Sí? Y si hay alguna luz nueva, nos damos cuenta o nos ponemos a estudiar que no sea en contraposición a la luz ya establecida, sino un desarrollo de la luz ya revelada. Amén, hermanos. Así que va este ángel volando, este ángel no suelta el evangelio eterno. Dice, este evangelio eterno era ¿para qué? Predicarlo. Para predicarlo. ¿Sí? Ahora, aunque va en el cielo, ¿a dónde se predica? La tierra. Ah, muy bien. Este evangelio es el evangelio eterno, es un mensaje que se origina en el Ouranos, en medio del cielo, allá en la eternidad. Amén. El evangelio eterno dice que este mensaje o este mensajero va volando en medio del cielo, pero el evangelio se origina en el cielo. Amén. Sí, allá se origina, allá en la eternidad. Porque Dios es eterno. ¿Amén? Amén. La divinidad es eterna. El Hijo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Cuidado con esos que andan diciendo que el Espíritu Santo, que nada más lo puede escuchar, pero que no puede transformar tu vida, y hacen del Espíritu Santo un ente como los espiritistas. ¿Sí? Pero la Biblia, el Espíritu de la profecía, nos lo presenta con una personalidad. Amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque todo eso incluye el evangelio eterno. ¿Amén? Sí. Así que el evangelio tiene su origen en el cielo. Por eso el ángel va volando en el cielo. ¿Sí? Pero ese evangelio es para predicarlo ¿a dónde? A la tierra. A los moradores de la tierra. Ahora, ¿los moradores del cielo saben el evangelio? No lo conocen. Han ido viendo el desarrollo del evangelio. ¿Pero qué, para quién es el evangelio? Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Para quién es el evangelio eterno? Bueno, es para todo el mundo, pero unos lo entienden, lo ven, lo comprenden, y otros lo tienen que vivir. ¿Amén? Sí, otros lo tienen que vivir. Así que aunque tiene su origen en el cielo, por eso el ángel no deja caer el evangelio eterno, el ángel va agarrándolo, ¿sí? Es para predicarlo a los moradores ¿de dónde? De la tierra. Así que vemos una excelente unión entre cielo y ¿qué? Tierra. ¿Y qué es lo que une al cielo y la tierra? El evangelio. El evangelio. ¿Amén? Amén. Es lo que une al cielo y la tierra. Entonces aquí nosotros vemos la unión del cielo para predicarlo a los moradores de la tierra. Aunque tiene su origen en el cielo, es para predicarlo a los de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Amén? Amén. Diciendo: temed a Dios ¿Y darle qué? Gloria. ¿A dónde nos va a llevar la verdad del Evangelio? Hacia Dios, hacia la gloria de Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de qué? De las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones ¿de quién? Del vino del furor de su fornicación. Y aquí tenemos un elemento en el fin del tiempo que es Babilonia. Roma, le decían los valdenses, la gran ramera. Y la Babilonia, después que cayó en 1844, las iglesias de donde salimos, las iglesias protestantes que desecharon el santuario, la ley de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Esa es la gran Babilonia, las hijas de la ramera. Ahora, las hijas de la ramera, ¿qué es lo que dan al mundo de comer o de beber? Vino de furor de quién? De su fornicación. ¿Qué da el mensaje del primer ángel al mundo? ¿Qué da el mensaje del primer ángel al mundo? El Evangelio eterno. ¿Qué da Babilonia al mundo? El vino del furor de su fornicación. En otras palabras, Babilonia ha corrompido el Evangelio eterno y lo ha hecho ¿qué? Lo ha pervertido. Ha pervertido el Evangelio eterno y entonces lo sustituye por el vino de ¿qué? Del furor. Sus falsas doctrinas. Todas las falsas doctrinas. Y la última doctrina que la gente no ha entendido es la doctrina falsa del ecumenismo, la falsa unidad. Eso es lo que no entienden. Y muchos, muchos están borrachos con esa doctrina. Y esa doctrina del ecumenismo de Babilonia viene a sustituir al Evangelio eterno. Grábenselo bien, hermanos. La doctrina del ecumenismo de Roma viene a sustituir al Evangelio eterno. Lo explicaremos después. Pero ahorita podemos dar un pequeño avance. Porque el ecumenismo hace que la gente dependa del hombre y de las organizaciones que están sometidas a la gran Babilonia. Y el Evangelio hace que la gente dependa de Cristo. Amén. Amén. Sí. Sí, por eso este ángel no va a dejar caer el Evangelio eterno. Y no meramente es un ángel, en simbología es un ángel. En la realidad es un grupo de personas leales y fieles a Cristo. Amén. Que se imbuyen en lo que es el Evangelio. En contraposición a Babilonia, que ha pisoteado ¿quién? El Evangelio. Y ha presentado al mundo un falso ¿qué? Un falso Evangelio. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Sí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Bueno, ahí nos sigue diciendo el verso 10 y el 11 que a ellos les van a caer las siete plagas ¿qué? Postreras, la ira de Dios. Mientras Babilonia, esta Babilonia de aquí, es el falso protestantismo. Mientras Babilonia da al mundo de beber falsas doctrinas, la bestia se va en contra directamente de la ley de Dios el domingo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Roma sustituye el Evangelio por la marca de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Esta imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Es el falso protestantismo que se unirá con el Estado. Bueno, es la misma Babilonia de donde salieron los adventistas en 1844. Y el verso 12 dice: aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, aquí encontramos nosotros la descripción de lo que es el Evangelio eterno. ¿Qué vamos a encontrar en la descripción del Evangelio eterno? ¿La palabra qué? Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Perseverancia. Continuidad. Mira, muchos han entrado a este mensaje y se los lleva, como un servidor dice, adventista que no, adventista que se duerme, se lo llevan los jesuitas. Esa es una verdad. Ahí andan esos jesuitas con sus vientos de doctrina, que el 2031, que el 2012, que el 2025, que el Espíritu Santo, que no es Dios, que hay que volvernos a la organización ecuménica. Es una hija de la gran ramera ya, todo la está bebiendo de su vino, eso es obvio. ¿Sí? Aquí dice, lo que me gusta de tu religión, católica, judaica, luterana, bautista, metodista, carismática, adventista, sí, esto es de, lo publica la casa publicadora de la R. ¿Qué está diciendo? Lo que me gusta de qué? Del vino de Babilonia. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces, nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el tema. Y no confundamos, pensamos estudiar esta mañana, ¿verdad? Que va a ser un mensaje claro. No lo confundamos, más bien, bueno, lo que quise decir es de que es muy distinto el mensaje del Evangelio Eterno con el mensaje de Babilonia y de Roma. Hay que hacer esa distinción, y el mensaje de los tres ángeles hace esa distinción. Así que la palabra paciencia, hay algunos que no pueden y no les no han querido permanecer en este Evangelio, ¿verdad? En este mensaje se regresan a Babilonia, les encanta el vino de Babilonia. Otros les encantan las doctrinas de Roma, como cuáles, como hemos escuchado. Me han dicho muchos, ah, oiga, ¿y por qué no busca la unidad, la unidad, la unidad? ¿La unidad con quién? ¿Con Roma o con Cristo? Con Cristo. Con Cristo Jesús, amén. Entonces, una de las palabras que lleva el tema del Evangelio Eterno es la palabra paciencia. Otra de las palabras que lleva el Evangelio es la palabra santos, amén. Santidad. También el Evangelio nos habla de guardar ¿qué? Los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y el Evangelio también conlleva la palabra fe y la palabra Jesús. Amén. Entonces, paciencia, santos, guardar mandamientos, fe y ¿qué más? Y Jesús. Amén. Fe y Jesús. Bueno, ¿por qué es necesario estudiar el Evangelio Eterno? ¿Por qué es necesario? A ver, cuando ustedes escuchan la palabra eterno, ¿qué se les viene a la mente? La vida eterna. A ver, ¿qué se les viene a la mente? A ver, hermanos. Vida eterna. ¿Vida qué? Vida eterna. Ok, vamos a analizar un poco esta palabra. Y cuando nosotros, ¿cuándo es que nosotros teníamos vida eterna, los seres humanos? A ver, en algún momento Dios hizo a los hombres, ¿sí o no? Cuando Dios crió a Adán. Ah, mira nada más. ¿Hasta dónde nos lleva la palabra eterno? Cuando Dios crió a dónde? A Adán. Amén. Cuando Dios hace a Adán, lo hizo. Cuando Adán había pecado, no, perdón, cuando Dios crea a Adán, lo hizo con vida para vida eterna o para muerte eterna. Para vida eterna. Entonces el Evangelio Eterno nos lleva hasta el momento cuando Dios crea a Adán con vida ¿qué? Con vida eterna. Amén. Y nos lleva al momento de la caída y nos lleva a la promesa de volver a vivir esa vida eterna. Amén. A ver, repito. Cuando escuchamos la palabra eterno, ¿qué se nos viene a la mente? Adán. Adán en su momento cuando no moría. Es más, vamos a repasar algunas citas, ¿está bien? Por la fe, vamos a ver lo que dice la escritura. dice, esto es Romanos 5, 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos, ¿quiénes? Los hombres. Entonces, antes de la transgresión vamos a estudiar la posición de Adán. ¿Está bien? Antes de la transgresión, ¿cómo era Adán? ¿Cómo fue creado Adán? Y dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué? ¿La justificación de quién? De la vida. El tema que vamos a estudiar es la justificación por la fe, pero hay que entender primero el Evangelio, porque el Evangelio es la justicia de Cristo. Entonces, ¿a dónde nos lleva cuando dice el Evangelio eterno? ¿Nos lleva? A la creación. ¿A la creación? ¿Por qué? Porque Adán fue creado para vida eterna. Amén. Adán fue creado para vida eterna. Vamos a leer Patriarcas y Profetas, página 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: el hombre había de llevar la imagen de ¿quién? De Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo crea con un propósito. ¿Llevar qué? Su imagen. Llevar su imagen. Tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿Ven? Tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre. Amén. El hombre fue creado a semejanza de ¿quién? De Dios. A ver, cuando la Biblia nos dice que va un ángel predicando el Evangelio eterno, nos lleva a este momento. Amén. Un momento en la eternidad cuando Dios crea ¿a quién? Al hombre. Y vamos a estudiar el primer elemento. Voy a pasar para acá. Vamos a estudiar al hombre. No sé si se ve ahí. Hermano, ¿sí se ve? Sí. El hombre antes y después de ¿qué? Del pecado. Ajá. Aquí vamos a poner la palabra en rojo. Pecado. Muy bien. Entonces vamos a poner al hombre antes del pecado y después del pecado. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver antes. Vamos a ver cómo lo creo. Porque si nosotros estamos predicando un evangelio, necesitamos saber nuestros orígenes. Amén. Dice aquí: su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ponerle ahí? Su naturaleza estaba ¿qué? ¿En armonía con quién? Con la voluntad de Dios. Entonces vamos a ponerle aquí. Ah, se me fueron los pulmones para allá atrás. A ver, déjeme ver dónde dejé. Acá de pista. Vamos a estudiar, ¿está bien? Que venimos a estudiar. Sí. A ver, díganme las características. Su naturaleza estaba ¿con qué dice? Con la voluntad de Dios. Ah, ok. Entonces, ¿el hombre qué hacía? Era semejante a Dios. ¿Hacía la voluntad? ¿Voluntad? ¿De quién? De Dios. De Dios. ¿Le costaba hacer la voluntad de Dios? No. ¿Cuánto nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Bueno, exactamente, ¿verdad? Vamos a entender la base del Evangelio. Ese Evangelio que lleva el ángel y que va volando. Para entender eso dice el Evangelio eterno. Vamos a un momento en la eternidad cuando Dios crea ¿a quién? Al hombre. ¿Sí? Dice, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de ¿quién? ¿Había pelea entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? Antes del pecado. No había. ¿Qué sería vivir esa vida, hermano? Maravilloso. Una vida en qué dice. En armonía con la voluntad. O sea, cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, ¿verdad? Y le da el soplo de vida, le pone en su corazón el hecho de estar ya en armonía con la voluntad de Dios. Desde su creación, Adán y Eva es creado para estar en armonía con la voluntad de Dios. No tiene problema. ¿Qué más? Su mente era capaz de comprender ¿qué? Las cosas divinas. Ah, muy bien. Vamos a poner, comprendía las cosas ¿qué? Comprendía las cosas divinas. Las cosas divinas. Divinas. ¿Qué más? Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de ¿qué? A ver, ¿tenía apetitos? ¿Tenía pasiones? ¿Y tenía qué más? Dominio. Afectos. A ver, ¿qué es un afecto? Sus sentimientos. Sí, sus sentimientos. De amor. De amor, de comprensión, de cariño. ¿Sus afectos cómo eran? Eran puros. ¿Sí? Eran puros. Ah, sus apetitos. ¿Cuáles eran los apetitos? ¿Qué es un apetito? Bueno, ¿verdad? Lo que Dios pone en el hombre, pasiones, afectos y apetitos, ¿son buenos o son malos? Eso es lo que debemos entender, porque cuando vamos a hablar de justificación, tenemos que entender desde cómo Dios creó a quién, al hombre que después tiene que ser justificado. ¿Sí? Entonces dice ahí, sus afectos estaban ¿qué? Todos estaban bajo el dominio de ¿qué? De la razón. Dominio de la razón. Dominio de la razón. Miren, ahí está. Ah, ahora ¿qué más dice? ¿Era qué? Era. ¿Cómo lo creó Dios a él? Santo. ¿Y qué significa santo? Su voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Así Dios lo creó. Era santo. ¿Y qué más? ¿Y se sentía qué? Se sentía feliz de llevar la imagen de Dios. Santo, y le ponemos acá feliz. ¿Y qué más dice ahí? De mantenerse en perfecta ¿qué? Obediencia. Ah, le ponemos aquí. ¿Cómo nos creó? En perfecta ¿qué? Obediencia. Perfecta obediencia. Miren, hermanos, es necesario que nosotros entendamos el antes y el después. ¿Sí? Estas son las características del hombre antes. Es necesario que nosotros entendamos lo que se llama la naturaleza del hombre. Antes y después. Porque el evangelio consiste en llevarnos de regreso a esta posición. ¿Amén? Amén. El poder del evangelio consiste en volvernos a llevar a estar en armonía con la voluntad de Dios, a comprender las cosas divinas nuevamente, a que la razón, ¿verdad?, pueda dominar sobre los apetitos, pasiones, a volvernos a hacernos santos, felices y a vivir en perfecta obediencia. En esto consiste el poder del evangelio. Amén, hermano. Amén. En esto consiste el poder del evangelio. ¿Sí? Y el diablo iba a atacar el verdadero evangelio. ¿Sí? Ahora, dice aquí, ¿cuántas cosas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, de acuerdo a esa cifra. Así Dios nos creó. ¿Nos creó santos, sí o no? ¿Qué significa santo? Bueno, que estar en armonía con la voluntad de Dios, eso significa perfecta obediencia. ¿Tenía problema Adán para desobedecer en su corazón? ¿No? Ahora, ¿podía desobedecer? Sí, quería. A ver, ¿podía desobedecer, sí o no? Sí. ¿Sí? Tenía libre albedrío. ¿Tenía libre qué? Libre albedrío. ¿Pero tenía él el poder en sí para vencer la tentación? Amén. Dios. Sí tenía el poder. Claro, porque era santo. Él tenía el poder para vencer ¿qué? El pecado. La tentación y el pecado. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Amén. A ver, vamos a continuar con otra cita. No sé cómo le hacemos porque, bueno, sí se escucha, ¿verdad, hermano? Sí. Pero si nos pueden ayudar a mover el micrófono hacia acá, porque no me alcanza. No, ahí, no, pues, el portátil. Bueno. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría, ¿qué? Continuamente. Ahora vamos a poner aquí otra cosa. Aquí estamos hablando de Adán antes de la caída. Aquí le ponemos Adán. Y acá le ponemos parte de esta otra cita. Dice que sus capacidades aumentarían. A ver, cuando Dios hizo a Adán, ¿lo hizo ya sabiendo todo? ¿Adán ya sabía todo? No. Adán no sabía todo. Lo hizo con capacidades para empezar a conocer todo. Amén. ¿Sí? Entonces, dice aquí que sus capacidades, ¿qué? Aumentaría. Su capacidad. Aumentaría. Capacidad aumentaría. Su capacidad aumentaría. ¿Su capacidad de qué dice ahí? De saber, de gozar y de amar. Amén. Sería bueno que aquí estoy poniendo solo lo básico, pero ustedes están apuntando. Bueno, vean lo que dice ahí. Dice, su capacidad de saber aumentaría. Se quiere decir que Adán iba a ir en aumento el conocimiento. Correcto. La sabiduría iba a ir en graduando. Ajá. A través de que él fuera fiel a la ley divina. De que se mantuviera en armonía. Amén. Con la ley divina. En obediencia. O sea, Dios no hizo a Adán y a Eva ya sabiéndolo todo. Lo hizo santo. Lo hizo para estar en armonía con él. ¿Sí? Para estar en obediencia. Para que él tuviera la razón, el dominio de la razón sobre sus apetitos. Afectos, sí, pero una vez que él empezara a relacionarse con Dios, ¿verdad? Entonces iba a empezar a aumentar su capacidad de conocimiento. ¿De qué más? Si lo creo feliz, ¿cómo iba a ser? ¿Más qué? ¡Más feliz! Iba a gozar. Gozar. Y si lo creo para amar, iba a aumentar su capacidad de qué? De amar. Ahora, iba a tener más amor. ¿Iba a tener más amor? ¿Es importante esto, sí o no? Amén. Muy importante. Es bien importante entenderlo. Porque cuando vamos a estudiar justificación por la fe es traernos de nuevo a este momento. Amén. Es traernos a esto. Cuando usted habla con una R de justificación por la fe, ni él mismo entiende qué es. Y cuando usted... siendo un obrero de sostén propio, le pregunten qué es justificación por la fe, ya vamos teniendo idea, ¿verdad? ¿Sí? Es la capacidad de Dios para traernos de regreso por la fe en Cristo a esta posición. Ahora y después. Amén. Ahora y después. ¿Sí? ¿Qué más dice allí? Fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría ¿cómo? Continuamente. Amén. Continuamente. Ahora, ahorita que estamos estudiando esto, ¿cómo nos sentimos nosotros? Felices porque estamos adquiriendo sabiduría. Amén. Y con esperanza. Amén. Lo que hoy vamos a tocar y este fin de semana vamos a tocar el tema de justificación por la fe es cómo volver acá. Amén. A este estado. A este estado. Sigue diciendo ahí. Constantemente obtendría nuevos tesoros de qué. A ver, entonces acá iba a crecer Adán en conocimiento, en sabiduría, dice, descubriendo frescos manantiales de qué. De felicidad. Y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. A ver, hermano. Ese era el Adán que Dios creó. Un hombre santo en armonía con la ley de Dios, que no le costaba nada desobedecer porque en su naturaleza ya era santa, iba la obediencia. Amén. Ya en su naturaleza iba la obediencia. ¿Y qué más se puede pensar? Bueno, aquí nuestros hermanos están ayudando para que pueda tener el micrófono acá. Hermano, esto nos lleva a que la ley de Dios, desde la creación, ya la había estado estipulada. La ley de Dios es eterna. ¿Sí? ¿Sí? La ley de Dios es eterna. Entonces, su capacidad aumentaría, su conocimiento aumentaría. Ahí está. Esto era el plan de Dios para quién. Páralo. Y si un día pasaba la prueba que el diablo le iba a poner, entonces él iba a gozar completamente de la eternidad. Amén. Por eso se llama el Evangelio Eterno. Porque dice, vi un ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio Eterno. Porque en la eternidad esto era Adán. Amén. Y el Evangelio Eterno, repito, nos lleva a ese momento en la eternidad donde Dios crea a un hombre como santo. Ay, hermano, ¿cuántos quisiéramos estar en esta posición? Amén. ¿Se puede? Sí, por eso se llama el tema justificación por la fe. Porque justificación por la fe es la solución de Dios para volvernos a llevar a este estado. Amén, hermano. Amén. Eso de eso se trata. No. Sí, hermano. Se puede hacer santo. Ah, y claro, los AR, por eso no tenemos nada que ver con esa doctrina, ni somos amiguitos de esa doctrina, ni respetamos esa doctrina R, ni decimos no hables mal de ese falso evangelio. No, en sostén propio estamos, gracias hermanita Daniel, en sostén propio estamos bien definidos por la gracia de Cristo. Amén. Amén. Y no andamos ahí diciendo que, ay, no hables del falso evangelio, porque ahorita vamos a hablar del falso evangelio. Ni somos amadores del falso evangelio. El verdadero evangelio nos lleva a esto de regreso. Amén. El falso evangelio, como dijo el hermano, te dice, no se puede. Bueno, es lo que vamos a estudiar todo este fin de semana. ¿Está bien? Y son tres elementos que estamos estudiando: la naturaleza del hombre, después vamos a estudiar Cristo un poquito, después la ley, porque son los tres elementos que debemos comprender para entender justificación por la fe. Cómo fuimos creados, después cómo nacimos nosotros, después cómo vino Cristo y la ley de Dios. Entendiendo esos elementos o esas doctrinas bíblicas, hermano, justificación por la fe se nos va a hacer bien fácil. Amén. Bien, bien fácil. Sí, yo creo que, un favor, hermano, si me ayudas a pasar el púlpito de pino, qué bonito, ¿verdad? Un púlpito de pino. Aquí, porque aquí ya puedo estar más de cerca para allá. Sí. Y si alguien le ayuda a mi hermano, pues déjame, yo le ayudo. Repasamos entonces. Voluntad unida con la voluntad de Dios comprendía las cosas, ¿qué? Divinas. ¿Tenía el problema para entender las cosas divinas? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entender las cosas divinas? Orar, ¿sí o no? Pedirle, Señor, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento para entender. Ya nuestro corazón se ha vuelto todo. Pero Adán oraba, pedía comprender. Señor, ayúdame a comprender las cosas divinas porque mi mente no entiende. No, porque ya Dios se lo había dado. Él no necesitaba eso. Necesitaba ayunar. ¿Qué nosotros necesitamos? Orar, ayunar. Entonces vamos a ver. Pero él lo necesitaba. No, porque era santo. Miren qué bonito. O sea, Dios, gracias hermano, Dios lo creó en armonía con las leyes que divinas. ¿Sí? Para que su conocimiento fuera en aumento. Pero ¿qué pasó? Dios le había dicho que se mantuviera comiendo del árbol de qué? ¿Del conocimiento del bien y del mal o de la vida? Para que él viviera, ¿qué tenía que comer? Del árbol de la vida. Amén. Y si se mantuviera comiendo del árbol de la vida, ¿verdad? Ese fruto iba a hacer que él no muriera. Amén. Dice Dios, cómete eso ahí. Tú no. Yo te hice para que tú no mueras. Amén. Pero miren lo que nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Y estoy haciendo un repaso solo de la historia, pero está en Génesis, donde dice que llegó el día que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, por el diablo, la serpiente antigua llamada diablo y Satanás, y Eva comió y después se lo dio a su esposo, ¿cierto o no? Así fue. Y en ese momento, ¿qué pasó con todas estas cosas? ¿Qué pasó? Lo perdió todo. A nosotros nos ha contado la historia que sí, es cierto, y está en la Biblia. Lo sacaron del Edén, pero más allá de sacarlo del Edén, perdió todos esos privilegios. Su voluntad dejó de estar en armonía con la voluntad de Dios. Dejó de comprender las cosas ¿qué? Divinas. ¿Qué más? Sus afectos, apetitos y pasiones ya no estuvieron bajo el dominio ¿de qué? De la razón. Dejó de ser santo y se convirtió ¿en qué? Amargado. Ah, bueno, amargado, bueno, sí, pero en pecador. Sí, y vivió una vida amargada por tantos años. Sí, pero fue pecador. Okay. Ser pecador nos lleva a estar amargos, ¿verdad? Ajá, la razón ya no, como la razón ya no estaba bajo el dominio de Dios. Sí, sí se ve ahí bien en la pantalla, hermano. Sí, ok. Si no, para hacer un poquito para acá el pizarrón. Perdió que la razón bajo el dominio de Dios dominara sus afectos y pasiones y apetitos. Dejó de ser santo, por lo tanto, ya no era ¿qué? Feliz. Por lo tanto, perdió esa perfecta obediencia. Y entonces, su capacidad, en lugar de aumentar para el conocimiento de Dios, ¿qué le pasó a esa capacidad? La fue perdiendo. Miren, es como esa fruta que es muy bonita, ¿no? La ciruela pasa, pero la ciruela y que después se hace ¿qué? Pasa, se seca. Así le pasó ¿a quién? A Adán. ¿Y cómo quedamos? Todo lo contrario. Inútiles. Si Adán, Dios lo hizo para vivir eternamente, ¿el Evangelio qué? Eterno. Amén. Ese Evangelio eterno que va siendo predicado a toda nación, tribu y lengua, nos habla de la esperanza de volver a vivir esta vida. Amén, gloria a Dios. ¿Hay esperanza, sí o no? Hay esperanza. Por eso tenemos que ir predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo esta esperanza que implica a Cristo Jesús, implica su santa ley, implica obediencia, implica fe en Jesús. Amén. Dios dijo, el día que tú comas de ese fruto, ¿vas a qué? Los creó de manera eterna, comiendo del árbol de la vida. Pero el día que tú dejes de que tú comas el otro árbol, vas a dejar la eternidad y vas a perder la eternidad. Por eso el Evangelio eterno es una esperanza de volver al momento de Adán antes de la caída. Amén. Es una esperanza, hermanos. Justificación por la fe es el método que Dios dio. La doctrina es la actitud divina para llevarnos de vuelta. De vuelta a la eternidad. Amén. Y recuerden una cosa, lo que dice la Biblia. Voy a poner bien definido acá. Déjenme, que me dieron este borrador. Vamos a poner bien definida la línea aquí. Antes y después del pecado. Eran eternos. Y el mensaje del primer ángel es ese. En otras palabras, nos lleva a este momento. Amén. A este momento. Miren. Conflicto inminente dice, en medio del Edén crecía el árbol de la vida, amén, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar, ¿qué? La vida, ahí está, mire, mire qué precioso, ahí está, comes de esto y no te vas a morir, y vas a seguir siendo santo, me vas a obedecer, tu conocimiento va a aumentar. Hermano, ¿cuánto perdió? ¿Cuánto perdimos? A veces vemos el mapa de México y, ay, mira, México perdió la mitad de su territorio nacional. Nosotros no perdimos la mitad, nosotros perdimos todo lo que Dios nos había dado. Dice allí, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido, ¿qué dice aquí? ¿Qué le costaba si él así fue creado? Y ahora vamos a ver más adelante el gran amor de Cristo. Porque nosotros ya no nacimos como Adán fue creado. Dios tenía que tener misericordia de nosotros. Porque Dios es amor. Amén. Pero Él también pudo haber dicho que se pierda la raza humana. ¿Sí o no? Él es Dios. Él hubiera dicho que se pierda. Vamos a seguir leyendo la cita. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido, ¿qué dice allí? Ah, vi un ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio, ¿qué? ¿Por qué? Porque es la promesa de volver a comer del árbol de la vida otra vez. ¿No es así? ¿No es lo que nos dice Apocalipsis? Que volveremos a comer del árbol de la vida que da su fruto a su tiempo y bueno, tiene 12 frutos, cada fruto es diferente al mes, ¿o no? Y es para la sanidad de las naciones sus hojas. Ah, dice que si Adán se hubiese permanecido comiendo de ese árbol, ¿habría vivido qué? Eternamente. Entonces vemos la correlación entre el Evangelio eterno y la vida eterna que tenía Adán comiendo del árbol de la vida. Pero en cuanto hubo qué, pecado, ¿qué dice allí? Quedó privado de comer el árbol de la vida y sujeto a dónde, a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo serás tornado, entraña la extinción completa de qué, de la vida. Bueno, cuando él peca, transgrede la ley de Dios, Y ahora, ¿pierde qué? Pierde la vida. Aquí nos faltó poner que tenía vida ¿qué? Fue creado para vivir ¿cómo? Eternamente. Eternamente, ¿verdad? Vida, ajá. Siempre y cuando se mantuviera obediente, tenía vida ¿qué? Eterna. Y comiendo de ese fruto, de ese árbol, tenía vida eterna. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera, se había ¿qué? Perdido. Bueno, entonces ahora vamos a ponerlo aquí en rojo. Lo contrario de vida eterna, ¿qué es? Muerte. ¿Es qué? Muerte, ¿qué? Eterna. Muerte para siempre. Como que no pinta bien este, pero bueno. En lugar de que nuestra capacidad aumentara, ¿qué pasó? Iba a decrecer. Perdimos, ¿qué? Como que, a ver, déjeme ver aquí. Perdimos esa capacidad. Déjeme ver aquí, voy a limpiar esto porque como que tiene mucho polvo, no me deja escribir bien. Entonces, lo contrario de la vida eterna es muerte eterna. Eterna. ¿Qué más? Perdimos nuestra capacidad. ¿Está bien? Perdimos nuestra capacidad. Capacidad. ¿Qué más? Nuestra voluntad dejó de estar en contra de Dios. Más bien se volvió en contra de Dios. Voluntad contra Dios. Contra Dios. ¿Qué más? Comprendía las cosas divinas. No comprender. O le ponemos no entendía ya las cosas ¿qué? Entendió las cosas divinas. ¿Qué más? Perdió el dominio sobre la razón. Perdió el dominio sobre ¿qué? De la razón. De la razón. ¿Y qué más? Dejó de ser santo. ¿Y qué se convirtió? En amargado, dijo el hermano. Pecador. Infeliz. Infeliz. ¿Y qué más? ¿Tuvo perfecta obediencia? Desobediente. ¿Cómo le pondríamos ahí? ¿Se convirtió en qué? En un perfecto desobediente. ¿Verdad que sí? Sí. Violó la ley de Dios. Desobediente. ¿Sí? Ahora, él ya no tenía el poder para obedecer, pues. Ya no tenía el poder. Esto es Adán antes de la caída y esto es Adán después de la caída. Ahora, tú y yo, ¿cómo nacemos? De este lado. ¿De este lado o de este lado? De rojo. Del lado rojo. Nacimos con semáforo rojo. Nacimos con semáforo rojo. Hasta el borrador que me dieron es rojo. Así nací. Ahora, vamos a estudiar un poquito esto. Terminamos de leer la cita. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no ¿qué? Ya no poseía. Ok, si tú y yo nacimos de Adán, pero si hubiéramos nacido, perdón, de Adán antes de que Adán pecara, ¿cómo hubiéramos sido nosotros? En santidad. Ajá, en santidad. Pero dice allí, y no habría quedado esperanza para la humanidad, ¿qué? Para la raza caída. Si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance, gloria a Dios, amén. Ahora, ¿quién es el único que nos puede traer a este estado? Cristo Jesús. ¿Dios por medio de quién? Cristo. ¿O el pastor por medio de la asociación? No. ¿Te das cuenta el falso evangelio? Muchos creen que hay que ser miembros de una iglesita de tabique y barro y que el cemento nos puede llevar de regreso a la vida eterna. Por eso la escritura dice, va el primer ángel volando, llevando y predicando el evangelio, ¿qué? Eterno. Porque el evangelio eterno consiste en Cristo Jesús llevarnos de regreso a la inmortalidad. Amén. Amén. En eso consiste. Y sigue diciendo la cita. Si Dios por el sacrificio de su Hijo no hubiese puesto la inmortalidad, ¿a dónde? A su alcance. Como la muerte así pasó por a todos los hombres, pues todos pecaron. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué dice allí? El evangelio. Ah, ¿por qué? Por el evangelio. Amén. Nosotros no invitamos a la gente. Yo les digo, no, no es hora de irse a un templo hecho de piedra. Es hora de regresar al evangelio. Amén. Amén. Eso es el, por eso ese ángel va predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Imagínense que si ese ángel les dijera, es hora de regresar a una iglesia, o métanse a una iglesia. ¿Cuántos templos tiene una iglesia? ¿Será que cupieran ahí todos esos que quieren regresar al evangelio eterno? Imposible, porque el evangelio no nos llama a estar en armonía con ese pedazo de tubo de cemento. El evangelio nos llama a estar en armonía con Cristo, con Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Eso es el evangelio eterno, hermano. Y Dios levantó la iglesia adventista no para decirle al mundo que en ella estaba la salvación, sino que en Cristo está la salvación. Amén. Recuerden, nosotros no somos ecuménicos. El mensaje del tercer ángel va en contra de Babilonia. Por eso dice el segundo ángel, ha caído Babilonia, porque Babilonia les presenta el vino de la fornicación. Quédate aquí en Roma, quédate en Babilonia, quédate aquí en tu iglesita. Ahí está la salvación. Es el vino de Babilonia. Y ha aumentado varias otras doctrinas falsas. Entonces dice ahí la escritura, bueno, el escrito está de la hermana White, dice que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el evangelio. Amén. Hermano, qué bonito es que vengamos todos a aprender aquí en este congreso. Porque Dios quiere hombres y mujeres que sepan lo que creen y lo que predican. Amén. Sí. Es lo que Dios quiere. Seguimos leyendo la cita. Andaba buscando este, aquí está, mira. Así que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la clave para volver a la inmortalidad? ¿Cuál es? El evangelio eterno. El evangelio eterno. Por eso se llama eterno. ¿Amén? Porque nos vuelve ¿a dónde? A la eternidad. Y sigue diciendo la cita. A Romanos 5:12, Timoteo 1:10. Dice, ¿y solo por quién? ¿Solo por quién? A ver. Cristo. Díganlo con ganas, hermano, con fe. Ahora tenemos alegría que tenemos otra vez la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Y solo por quién? Por Cristo. Por Cristo, hermano. Amén. Solo por Cristo podemos llegar a estar en vida eterna, en armonía con los 10 mandamientos, ser santos, ser felices, en dominio la razón, dominando la razón, los efectos, apetitos y pasión, solo en Cristo y por Cristo. Amén. Amén. No hay vuelta. Hermano, los que han venido esta mañana y están viendo este tema, Van a entender después todo el tema de justificación por la fe. Es tan sencillo entenderlo. Porque están teniendo fe en Cristo, que Él nos va a hacer o va a ponernos otra vez esto. Amén. Esto se llama manto de justicia, que ahora yo no lo tengo, pero Él me lo pone aquí en esta tierra. Amén. Y este mensaje se debe dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no solo a los adventistas. No somos aquellos que, ay, ¿por qué te sales de la iglesia que le tienes que predicar a los adventistas? Hermano, los adventistas saben, tienen la Biblia, tienen el Espíritu y profecía, solo que son flojos. Su evangelio es el pastor, es la asociación. No es Cristo. ¿O no? Ahora, si usted quiere irse de regreso, vaya de regreso. Vaya con su otro evangelio. Pero nosotros tenemos que dar a la trompeta el sonido tercero de lo que es el evangelio eterno, del mensaje del primer año. Y sigue diciendo ahí, solo por Cristo puede obtenerse, ¿qué dice? Gloria a Dios. La inmortalidad. ¿Está claro eso, hermano? En otras palabras, solo por Cristo recuperamos esto. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? La vida eterna. Ese cuentito romano, que fuera de la iglesia no hay salvación, lo inventó el diablo, lo siguieron los pastores adventistas a erres, y muchos de sus templos propios se la están creyendo, y ahí se van a sentarse, y piensan que la silla, la banca, los va a hacer santos. Vamos a estudiar más adelante el falso evangelio, hermanos. ¿Cuán lleno está el mundo de falso evangelio? Por eso la Biblia dice, ¿el evangelio qué? Eterno. Dice, el que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Vida eterna. Más, el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. Y algunos han sustituido al Hijo, a Cristo Jesús. ¿Por quién? Por su esposa. Es que mi esposa no quiere este mensaje. Algunos han sustituido la vida eterna en Cristo Jesús por su esposo. Es que él trabaja el sábado y yo lo tengo que atender, así que me quedo violando el sábado. Y por muchas cosas en esta tierra, por amiguitos. Es que él es mi amigo y él me dio el mensaje. ¿Y qué? Si te lo dio pero no lo entiende a profundidad, ay, quédate con él pues. Muchos, y esos son los falsos cristos al final del tiempo, hermanos. Sigue diciendo la Escritura, el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿qué dice? ¿Recibirán qué? Gloria a Dios. La vida eterna. Cuando escuchamos la palabra vida eterna, lo pensamos como algo tan lejano y sin esperanza, y nuestros amenes apenas salen de nuestra boca. Pero la esencia del Evangelio es que en Cristo volvamos a tener vida eterna, esa vida que una vez tuvo Adán, en armonía con la ley de Dios, sin que nada le cueste ya finalmente. Amén. Esa es la esencia del Evangelio eterno. Ahora, pero hay algo más precioso aún del Evangelio. Esto es para nosotros. Amén. Esto es lo que la Biblia le llama manto de justicia. El espíritu de profecía. ¿Cómo vuelvo para acá? Ahí está. ¿Solo en quién? En Cristo. Solo en Cristo. El espiritismo es una mentira. Se basa en la gran mentira original. ¿No qué? No moriréis. ¿Qué es el espiritismo? El diablo les dijo, mira, tú puedes violar la ley de Dios y vas a seguir aquí, en esta casa. ¿Sí? En otras palabras, la base del espiritismo era, puedes vivir en desarmonía con Dios y vas a seguir ¿qué? Viviendo eternamente. Y el espiritismo, ustedes dirán, sí, está en las brujas, está en los adivinos. Y... hermano, la idea del espiritismo la originó un ángel que una vez fue guardián de Cristo, allá en el cielo. ¿Lucifer? Toda falsa doctrina viene de parte del diablo, del espiritismo. La idea es esta: si te alejas de Cristo, que es el único que te puede dar esto, y lo sustituyes por una religión y una organización, no vas a morir. Esa es la idea espiritista del día de hoy. ¿Sí me explico, hermanos? Esa idea espiritista continúa en aquellos que dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es espiritismo puro. Porque desplazan a Cristo y ponen al hombre y ponen una organización y dicen, ahí está la salvación. Eso es espiritismo. Ah, ya tengo dos vasos. Voy a tomar un poquito de agua con su permiso. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Porque después vamos a estudiar Gálatas. Vamos a estudiar otras cosas. Y vamos a ver cómo la gente sustituyó el medio que es Cristo para llevarnos de vuelta por la fe a la vida eterna otra vez. Lo sustituyó por sí mismo, por sus propias ideas, por sus propios planes. Hizo sus propias torres de Babel para regresar. Recuerden que la torre de Babel era para tener vida eterna, es decir, por si viene un diluvio, no nos quede. No muramos, tengamos vida eterna. Y todas las torres que el hombre ha construido, todos los edificios que el hombre ha construido, asociaciones generales, asociación, la gente piensa que estando ahí, no se va a qué. No se va a morir. Piensen los judíos cuando vino el ejército romano. Y cuando estaban rodeados, ¿a dónde se metieron? ¿Para qué? Para no morir. Para no morir. Pregunta: cuando Cristo vino a la tierra, ¿de qué lado vino? ¿De este lado o de este lado? A ver, ¿vino de este lado o de este lado? ¿Del negro o del rojo? Porque ¿quién es el que nos iba a venir a salvar? Cristo. ¿Quién es el que me iba a volver a dar vida eterna? Cristo. ¿Pero cómo debería de venir Él? ¿De este lado o de este lado? No, tendría que venir en nuestro cuerpo para sentir lo que nosotros sentimos. A ver. Y justificarnos. Entonces aquí se dan cuenta que ya cuando hago esta pregunta surge otro evangelio. Pues vino con nuestra naturaleza caída. A ver. Así es, así es. Hermano, yo pienso de que aquí fue de obediencia, de este lado fue la obediencia. Pero lo que está haciendo el hombre de pecado, lo está queriendo sustituir las dos cosas. Al mismo tiempo quiere estar en pecado y que está dentro de la iglesia. Bueno, es lo que vamos a... Ajá. Tiene que ver con la vida eterna y el pecado, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a estudiar, ¿qué les parece? ¿Por qué? Ok, para entender justificación por la fe, debemos entender la naturaleza del hombre antes del pecado y después del pecado. Pero también el hombre es el que Cristo vino a salvar. Pero ahora vamos a entender a Cristo, lo que la Biblia nos revela, ¿está bien? Lo que el Espíritu Santo nos revela. La Biblia nos habla de que Adán fue un niño. A ver. Dice, y Adán era un niño y crecía. Adán fue un niño. ¿Nos habla de eso? ¿O ya fue creado ya santo, obediente, comprendiendo las razones? ¿Cómo fue creado? La Biblia dice, Dios creó al hombre. A al hombre, no al niño. Al hombre. No, pero hablando de Adán. Creó al hombre, exactamente. No al niño. Exacto. Claro que sí. Pero ahora vamos, para entender justificación por la fe, hay que ver cómo se desarrolló Cristo. ¿Saben qué piensan los de la R? Por eso su evangelio es tan distinto, que nosotros nunca recomendamos a alguien que vayan a un falso evangelio. A menos que tú estés borracho por el vino de Babilonia, vas a pensar que el evangelio de la Biblia y del Espíritu Profecía es el mismo que la R, a menos que estés borracho. Sí. Hoy en día usa personas que escuchan una radio. ¿Qué dice qué? Y falsos. Falsos mensajes pasan en las radios. Aunque la profeta acepta la radio, pero no, no es radio borracho. Ah, hay radio borracha. FM. Sí, es que hay muchos. Recuerden que Babilonia. El nombre de tres ángeles, pero falsos. Ah, aunque tengan los tres ángeles, si no tienen el evangelio eterno definido en la Biblia, el Espíritu profecía. La Biblia dice que son falsos hermanos. Vamos a estudiar eso. Pero ahora vamos a entender a nuestro Salvador de acuerdo a la Biblia y al Espíritu Profecía. Tengo entendido, hermanos, que aquí van una hora. Yo traigo la hora del centro del país. ¿Qué hora son aquí? 20 para las 12. ¿Vamos con esa hora nosotros? ¿Sí? ¿20 para las 12? Ok, yo tengo 20 entonces para la 1. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la naturaleza de Adán? Esto se llama, les voy a, para los que están apuntando porque se van a enfrentar con gente ARs, y nuestro propósito aquí es capacitarnos, ¿está bien? Sí, esto se llama, en la jerga teológica, esto se llama prelapsaria y esto se llama poslapsaria. Lapsaria. Ajá. Lapsus, espacio. Antes. Antes de Adán, antes de, del pecado de Adán y después del pecado de Adán. ¿Sí? Eso se llama prelapsaria y poslapsaria. Entonces, cuando ustedes escuchan una R, un pastor R con esa jerga teológica que a la gente la marea, este sí sabe, pero pues ni sabe. ¿Eh? Lo único que usan un lenguaje, le van a decir, vamos a estudiar la cristología, prelapsaria y poslapsaria. Usted se queda, no le haga caso a eso, vamos a estudiar la Biblia y Espíritu Profecía. Y dígale a ese señor, a ver, con Biblia y Espíritu Profecía, hábleme de poslapsaria y prelapsaria. Y esa palabra no está ni en la Biblia ni en el Espíritu Profecía, son palabras que se han inventado. Pero en la jerga teológica, usted se llama prelapsaria, es decir, lapsos antes de la caída, poslapsaria, después de qué? Después de la caída. Después de la caída. Entonces, vamos a ver aquí, porque el Cristo que haya venido a la tierra, depende de ese Cristo nuestra salvación. Amén. Sí. Depende de ese Cristo nuestra salvación. Y el niño crecía. ¿Dónde lo dice? Pues déjeme ver aquí, ¿por qué? Ahí está, no sé por qué. Ahí está. Dice, y el niño crecía. A ver, ¿qué damos a entender por esto? ¿Cómo fue creado Adán? Del polvo de la tierra. ¿Pero fue creado como un niño? No. Ya un hombre perfecto. Ajá, de un soplo lo hizo y ya. Ok, ¿lo hizo conociendo todo de Dios? No, su conocimiento iba a ¿qué? Aumentando. Los ángeles bajaban, Cristo bajaba ¿a qué? A decirle. ¿Y para qué era el sábado para Adán? Porque la Biblia dice, ¿y el sábado fue hecho para quién? Al hombre. Adán es hombre, ¿correcto? Entonces todos los sábados Adán iba a aprender más y más y más y más de Dios. Amén. El propósito del sábado es que nosotros aprendamos más y más de Dios, hermanos. ¿Sí? Es el propósito. Y más, y que nuestro conocimiento vaya aumentando acerca de quién es Dios. Jesús crecía. ¿En qué? Gloria a Dios. A ver, si un niño crecía en sabiduría, ¿quiere decir que tenía, venía ya con la sabiduría? ¿O empezaba a adquirir la sabiduría? ¡Ay, qué poder del Evangelio! No te desesperes, hermano. Es que no me sé todo Daniel y Apocalipsis. Es que no entiendo todo el santuario. Cristo Jesús, en su humanidad, cuando viene a nacer este mundo, toma el desarrollo de un niño. Amén. ¿Cómo se crece en sabiduría? Al principio no se sabe qué. Nada. Y el niño empieza a mira, esto es verde, esto es amarillo, esto es Biblia, esto es palabra de Dios, esto es Adán, esto es Eva, esto es pecado, esto es ley. Y el niño empezó a conocer la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Nuestro Salvador, que nos ofreció vida eterna, él vino como un niño. No vino como Adán antes de la caída, ¿te das cuenta? Porque Adán ese ya creció y ya tenía ¿qué? Ya tenía la sabiduría. Ahora, esa sabiduría iba a ir en aumento. Pero Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿Sabe que Jesús es nuestra esperanza? Amén. ¿Y de quién viene la sabiduría? De Dios. De Dios. Entonces Jesús, cuando nace, empieza a entender el conocimiento, como humano, ¿verdad? Empieza a entender el conocimiento de las cosas divinas. Cosa que Adán, cuando es creado, ¿ya qué? Ya las comprendía. ¿Te das cuenta de la diferencia? Yo creo que acá vamos a poner otro, o aquí mismo. Ok, aquí al lado vamos a poner este. ¿Adán comprendía las cosas divinas? Sí. Al ser creado. ¿Y Jesús cuando es niño y empieza a crecer? Él adquiría la comprensión, pero no nació comprendiendo todo. Por su naturaleza humana. Exacto. Entonces, él nace de este lado, pero vamos a clarificar algunas cosas. ¿Sí? Entonces, Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Crecía en qué? Sabiduría. Crecía. Crecía en sabiduría. Crecía. Mira hasta dónde se humilló Cristo, hermano. Además, ¿en qué crecía? Estatura y en edad. En estatura. Un desarrollo normal. ¿También en qué? En edad. ¿Y qué más? Y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Crecía delante de Dios y crecía delante de los hombres? ¿En su humanidad? ¿Y crecía en conocimiento? Sí. Ahora, esta cita es muy importante para definir de qué lado vino Cristo. Decía todas las siguientes, página 32. Y hermano, cuando nosotros entendamos la naturaleza de Cristo, ya entendimos la nuestra, cómo fuimos y cómo somos ahora, pero aquí de este lado vamos a poner ¿a quién? A Cristo también. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios, ¿qué dice? ¿Revestirse de qué? A ver la cita acá. Aún cuando Adán poseía ¿qué? La inocencia del Edén. ¿Habría sido una humillación que Jesús hubiese venido aún? ¿Cómo? Así. ¿Y cómo era la inocencia del Edén? Bueno, Adán en armonía ¿con quién? con la ley de Dios, Adán en armonía con santidad, Adán comprendiendo las cosas divinas. ¿Vino así Cristo? ¿Qué está escrito? Pero Jesús aceptó ¿qué? La humanidad. Cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años ¿de qué? De pecado. A ver, ¿de dónde nació Jesús? Bueno, en su humanidad, ¿de dónde se encarnó? ¿Con quién se encarnó? Obviamente concebido por el Espíritu Santo, pero de María, ¿sí o no? ¿Y María de dónde salió? ¿Dónde fue procreada? De Adán y de Eva, ¿después de qué? De la caída, obvio. Por eso dice ahí. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de qué? De Adán. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y ¿qué más? Y tentaciones. Y darnos el ejemplo de una vida sin ¿qué? Sin pecado. Entonces, ¿vino como Adán en la inocencia del Edén o después de 4,000 años de pecado? Después de 4,000 años de pecado. Con un solo objetivo: compartir nuestras penas, tentaciones y aquí darnos el ejemplo de una vida sin ¿qué? Es quiere decir que en este lado nosotros podíamos vivir ¿cómo? En santidad y ¿en qué más? En armonía con la voluntad de Dios y en perfecta ¿qué? Obediencia. Amén. El evangelio eterno consiste en que en nuestra humanidad caída vivamos una vida de obediencia, de santidad. Evangelio eterno. Amén. ¿Cómo se logra? Eso se llama después justificación por la fe, lo vamos a entender. Entonces, vamos a seguir leyendo algunas citas. Vamos a Isaías capítulo 7, verso 14 y 15. Isaías capítulo 7, verso 14 y 15. Esta es una profecía de Isaías respecto a Cristo Jesús cuando naciera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Emmanuel. Amén. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios juntamente con nosotros. Es decir, ese niño va a traer mi humanidad. Amén. ¿Qué dieta iba a comer? Miel. A ver, ¿comerá qué? En inglés es butter, mantequilla y miel. Y esta es una tarea para los médicos misioneros en aquel tiempo, investigan. ¿Qué efectos tiene la miel, que era la dieta? ¿Esa mantequilla de qué mantequilla es? Bueno, en aquel tiempo era mantequilla animal, los animales estaban todavía sanos. Era lo que se dice, usted vea la Biblia, en el Antiguo Testamento la mantequilla era de cabras, creo, vacas, no sé. En aquel tiempo, pues. Ahora hay otra posibilidad, ¿verdad? Porque hay mantequilla de maní, mantequilla de coco. Sí. Mantequilla vegetal. ¿Sí? Mantequilla vegetal. Pero bueno, médicos misioneros, estudien, después nos comparten ¿Qué se puede producir cuando se une la miel con la mantequilla? A ver, ¿qué relación entienden en el verso 15? Ahí hay algo muy importante. Dice, comerá, y luego le dice lo que debe comer, hasta que sepa qué. ¿Y escoger? ¿Tiene que ver mucho la dieta? ¿Sí o no? Sí, ok, gracias hermano. ¡Claro que sí! Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa. En otras palabras, ese niño iba a estar comiendo ¿qué? Mantequilla y miel, una mezcla. ¿Y eso le iba a dar la capacidad para qué? ¿Hasta que sepa qué? Bueno, eso iba a influir. Ahora, ¿esta profecía de quién es? ¿Acerca de quién? De Cristo. A ver, ¿Cristo cuando nació, nació ya sabiendo que era bueno y que era malo? ¿Sí o no? ¿Qué dice allí? Hermanos, debemos saber en qué Cristo creemos. A ver, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger qué. Está bueno. A ver, ¿cuándo un niño sabe escoger lo malo y desechar, cómo dice allí? Desechar lo malo y escoger lo bueno. Ajá. En estatura. ¿Sí? En su crecimiento tenía una dieta. Y entonces se le iba enseñando qué era bueno y qué era malo. ¿Te das cuenta que Jesús, cuando toma nuestra naturaleza humana después de 4000 años de pecado, ¿sí? Él no viene como Adán. Adán, Dios lo crea y lo crea con la capacidad de discernir. Pero aquí no, aquí cuando Jesús se hace carne, Él va adquiriendo esa capacidad. Mira esta cita. Esta cita, bueno, por el tiempo vamos a avanzar. Esta es una cita de un pionero adventista, de Hasker. Y los pioneros adventistas antes entendían lo que era este mensaje. Hablando de Cristo, dice, cuando entró en su ministerio terrenal, el Salvador no solo fue probado en el punto del apetito, sino que desde la infancia le enseñaron a controlar sus deseos. Al hablar de su infancia, Isaías dice, comerá mantequilla y miel para saber rechazar el mal y elegir lo bueno. Su manera de comer desarrolló en él poder espiritual para discernir entre el bien y el mal. Y ahorita allá andan unos diciendo, ya no comas miel porque no sé qué cosa. ¿Se han escuchado? Que es producto animal y que la miel y que no sé qué tanto. Hermano, peguémonos a la Biblia. Todos esos falsos evangelios que le quitan a la Biblia, le añaden, le ponen, le anteponen. Que dos cacahuatitos nada más, que esto y que el otro. Hermano, pongas a estudiar la Biblia, el Espíritu profecía. Todo lo que se está predicando aquí, un servidor no tiene la última palabra. La última palabra y la primera siempre será la Biblia y el Espíritu profecía, hermanos. Este es de Haskell, Cristo. Está en inglés, eso es una traducción. Pero es de Haskell, es Cristo, no, la cruz y su sombra. Pero eso es una tremenda cita y nada más puse una partecita, porque la cita es grande. Entonces mira, Adán tuvo una dieta para aprender a empezar a distinguir. No, fue al revés. Adán se hizo, Dios lo creó, listo para distinguir todo. ¿Y después vino qué? Esa dieta para mantener eso, amén. Ese conocimiento. ese conocimiento. Pero Cristo fue al revés. Cristo nace, tiene que tener una dieta, y decían los primeros, de su manera de comer desarrolló en él poder espiritual para discernir entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? Este texto, hermano, aquí lo último que dice, su manera de comer desarrolló en él poder espiritual para discernir entre el bien y el mal, nos lleva a la reforma por salud, hermano. Que la reforma por salud nos ayuda a discernir, a desarrollar ese poder que tenemos en nuestra mente para buscar a Dios. Porque fuimos, Dios sabe cómo fuimos creados. ¿Sí? Y ahí también nos lleva a hablar de las combinaciones, porque ahí Dios está dando una combinación, mantequilla y ¿qué? Y miel. Como hablaba nuestro hermanito Marco, ¿verdad? Muchos no comen vinagre, pero mezclan sal ¿con qué? Con limón. Y andan todos envinagrados. ¿Cómo? Sí. Muchos no toman alcohol. Ah, yo no tomo alcohol, pero mezclan leche ¿con qué? Con azúcar. Y se vuelven unos perfectos borrachos. ¿O no? Y así hay combinaciones. Entonces, esta es una cita de los primeros adventistas, y me gusta, me encanta estudiar la luz que Dios le dio a ellos. ¿Sí? Entonces, mi Cristo, el que me ofrece vida eterna, Él no nació como Adán fue creado. Adán fue creado directamente con la capacidad de discernir las cosas entre el bien y el mal. Cristo, cuando es encarnado, Él aprende a desarrollar esa diferencia. E influye su ¿qué? Su alimentación. Repito, estamos poniendo las bases para el tema de la justificación por la fe. ¿Sí? Porque a veces se habla de la justificación por la fe, pero la Biblia dice, el que justifica y los que son justificados de uno son, y debemos entender los dos. Los que somos justificados, nosotros, y el que justifica, dice, son de uno. ¿Amén? Son de uno. Sí. Sí, sí, esa cita está en inglés. Sí, pero se traduce. Ajá, y se traduce. ¿Se traduce? Déjeme ver. A ver. No, aquí no está. Sí, está. Esta es la aplicación de los escritos de la hermana White. En esa aplicación ustedes la pueden encontrar. Ahí está. ¿Verdad? Solo que hay que escribir la cita en inglés. Mi recomendación, ponga el verso de mantequilla y miel de Isaías 7:15, y ahí le van a salir, son como unas 7 o 8 entradas que hay, ¿verdad? Y le va a salir esa parte, y viene más. Yo, es un párrafo grande por el hecho de explicar, nada más puse un párrafito. Bien, hermanos, estamos transmitiendo, los hermanos están transmitiendo desde Motocintla, el sexto congreso de obreros de sostén propio historicista, no ecumenista, ni futurista, ni preterista, ¿verdad? Sino que nos basamos en la mano de Dios, en la historia pasada, presente y futura, y lo que Dios quiere para su pueblo. Amén. El evangelio eterno. Estamos estudiando las bases para el tema de la justificación. Seguimos estudiando entonces. Aquí estábamos. Deseado todas las gentes. Vamos a ver, esto se llama la humillación de Cristo. Cristo no solamente se humilló en la cruz del Calvario, esa fue la gran humillación, la gran abnegación. Pero desde que se hizo carne, no fue como el que a quien él vino a rescatar, a Adán. Se hizo menos que Adán. Aprendió a discernir. ¿Cómo también? Bueno, ya vemos la prosalud, pero ahora vemos la palabra. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de que... A ver, ¿cómo fue con sus facultades? Perfecto. Ah, perfecto, ya tenía dominio sobre los efectos, apetitos y qué más. Pero en Jesús sus facultades se iban ¿qué? Desarrollando. En el niño Jesús sus facultades iban desarrollando. Amén. ¿Sí? A ver, hermanos, ustedes que tienen hijos, ¿cómo se desarrolla o cómo ven que su hijo va desarrollando una facultad? O ustedes que son hijos o hijas, ¿cómo se va desarrollando una facultad? A través del aprendizaje el niño va desarrollando. Ah, muy bien, teniéndole paciencia, instruyéndole. Así que Jesús no vino con sus facultades desarrolladas como Adán fue creado. Ese es nuestro Salvador. Y entre más estudiamos el tema de la justificación por la fe, el que justifica al justificador, entre más estudiamos al justificador, eso quise decir, más vamos a entender el tema de la justificación. Pero yo recuerdo de haber ido a seminarios ahí en el AR. ¿Cuántos fueron a seminarios de justificación por la fe en el AR? ¿Y cuántos salieron confundidos? Todos. Bueno, porque la gente decía, no, por obras, y que la gracia y que la ley y que esto y que lo otro. Pero no te daban el trasfondo de la gran controversia. A ver, háblenos de ese libro, hermano. Miren, hay un libro que están sacando, el dragón que todos llevamos dentro, imagínense. ¿Quién es el dragón? El diablo, hermano. No, a ver, hablas. Pues es un libro que sacó la organización hace ya tiempo, tendrá como unos 7 años, en el cual se explica supuestamente la justificación por la fe, y él explica que el hombre no va a dejar de pecar, que eso ya está en su naturaleza. Por eso es que le pone este título, ¿verdad? El dragón que todos llevamos dentro. Y él dice, no se va a poder dejar de pecar. Al final el resumen es ese. Esa es la postura de la iglesia. No puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga y en un abrir y cerrar de ojos mágicamente te transforma, ¿verdad? Ese es el libro que leí. Y en verdad cuando leí Justificación por la Fe sí quedé más confundido. Dije, bueno, ya no le entiendo aquí muy bien, entonces, ¿cómo está? Porque es casi el permiso a pecar. Ajá, el permiso que te dan para que tú peques. Porque como no puedes vencer el pecado, pues continual. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Bueno, entonces, ahora esa nueva teología es la teología de la muerte. ¿Sí? Hermano, tengo el mensaje de John Wagner. Ajá. De 1888. Ajá. Ahí encierra completamente lo que usted está. Por la gracia de Dios, por eso no se me hace difícil entender esto. Amén, gloria a Dios. Todos los que han leído ese gran mensaje que Dios le dio a la iglesia de Wagner y Jones van a comprender aún más exactamente lo que se está hablando aquí y lo que se va a continuar hablando, porque ese es un mensaje que ha rechazado en lo general. En otras palabras, la organización está sin un salvador. Porque en el 888, rechazaron ese mensaje los administradores, los pastores, y la hermana Juárez dijo, denle oportunidad al pueblo, pero no se la dieron, solo porque la hermana Juárez estaba viva y pues quién la podía detener, pero de ahí en adelante no se la dieron, y estos dos hombres, Wagner y Jones, en su humanidad tampoco se aferraron a Cristo, sino que los dos terminaron abandonando este mensaje. ¿Sí? Pero era por la férrea defensa de una estructura sin Cristo, que era la organización adventista en ese tiempo y lo sigue siendo ahora. ¿Sí? Gracias, hermano. Entonces volvemos a Cristo, al Cristo de la Biblia. ¿Se desarrollaba su carácter, sí o no? Sí. Con deleite, hablando de María, porque ahí dice la madre de Jesús, que en hebreo es Miriam. Ya en español es María, pero en hebreo es Miriam. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Miren qué precioso el Evangelio. Es el niño Jesús. Pero él no viene como Adán. Viene con una mente como la de un niño, estimulándolo, diciéndole: esto es bueno, esto es malo, es por aquí, no es por allá. Ahora, aquí viene algo muy importante. Recuerden que el niño crecía en sabiduría. ¿Quién le daba la sabiduría? ¿Qué dice ahí? Mediante el Espíritu Santo recibió ¿qué? Sabiduría. ¿Quién? ¿No? Para educar, para cooperar con los ángeles celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Amén. Entonces, hablando humanamente, la madre de Jesús recibió sabiduría del Espíritu Santo para educar ¿a quién? A Cristo. Y sus facultades de Cristo se iban ¿qué? Desarrollando. Ahora, ese niño, decía Wagoner y Jones, ese niño, ese Cristo, es el que quiere vivir en nosotros. Amén. Es el que nos va a ayudar a desarrollar nuestras facultades en relación al Evangelio correcto, al Evangelio eterno, para obtener la inmortalidad. Amén. Sí, ese Cristo, hermanos, este es el Evangelio. ¿Alguien quería decir algo por aquí, hermana? Sí, de hecho aquí hay una cita que habla del canto. Gracias, hermana, ahorita la vamos a leer. Mi Cristo, entonces, dice allí que crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿Ya vino aprendiendo a hacer la voluntad de Dios o aprendió a hacer la voluntad de Dios? Aprendió, aquí le ponemos Cristo, aprendió a hacer la voluntad de Dios. Aquí le ponemos Cristo aprendió. En su humanidad, él aprendió. ¿Aprendió a hacer qué? La voluntad de Dios. No como Adán, que cuando fue creado, ya fue creado para hacer qué? La voluntad de Dios. Hermano, quiere decir que Adán traía el carácter de Dios. Ajá, y Cristo lo aprendió. Lo fue adquiriendo para darnos ejemplo de que se puede adquirir el carácter. Amén. Es eso. ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? O incluso hay desavenencias en algunos hermanos de esos templos. No en todos, ¿verdad? Porque tenemos que volver a Cristo. Tenemos que aprender que Él desarrolló un carácter. No vino como Adán ya con un carácter, sino Él lo desarrolló. ¿Saben qué creen los ARs? Los ARs dicen que Cristo ya vino con un carácter convertido. Muchos predican eso, que Cristo era como hombre, pero traía el carácter de Dios. Sí, muchos creen que ya que cuando Cristo nace, ya venía con una pila de carácter convertido, una pila celestial que por ahí compraron en un Oxxo ecuménico. Oxxo es una tienda de conveniencia acá, hermanos que están viendo eso. Y muchos creen que Jesús ya vino con un carácter de hombre convertido. Por eso hacía sus milagros y todo. Ajá, y que por eso se portaba bien y todo eso. Pero la Biblia dice que Él crecía, Él aprendía, Él se desarrollaba. Y el Espíritu Profecía aquí nos dice que bajo el Espíritu Santo, la madre de Jesús ayudó a que el niño desarrollara sus facultades. Amén. Ahora, ¿qué le enseñaba la madre de Jesús? Le enseñaba las telenovelas de aquel tiempo, Anás contra Caifás y sus... Eran telenovelas, eran o no. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. Por eso Cristo, ojo, mucho ojo, no fue a las escuelas de iglesia de aquel tiempo. Ni a los cursitos de verano. Esos no lo enseñaron ahí a Padre Abraham, date la vuelta con el pie izquierdo y con el pie derecho. Y no le enseñaron eso. Ajá, esos cantos que ahora los hacen bailar. El Espíritu Santo dijo a su madre, no me lo llevas a esas escuelas de iglesia. ¿Por qué? Es tan sencillo. ¿En esas escuelas de iglesia él iba a desarrollar su carácter para ser nuestro Salvador? No. Muchos hoy están diciendo, ah, es que yo llevo a mi niño a la escuela de la R, aunque sea. Bueno, si te interesa un título, mejor llévalo a Harvard. Son mejores e incluso ya más baratas que las adventistas. Pero si te interesa el desarrollo del carácter y que tu hijo vuelva a obtener la inmortalidad, edúcalo en tu casa, con la Biblia, con el Espíritu Profecía. Y ya cuando cumpla 12 años, no lo lleves con los sacerdotes. Ay, es que mi hijo tiene que estudiar teología y quiere irse por ahí a Linda Vista. Les digo a los jóvenes que quieren estudiar teología, no pienses que estudiar teología te va a hacer más sabio, al contrario, te va a nublar la mente. Ponte a estudiar doctrina y no pagues tantos miles de dólares o de pesos. Solo Biblia y Espíritu Profecía se los puedes adquirir. Y ahí está toda la doctrina. Amén. Lo que vas a estudiar ahí es teología. Así que noten una cosa, su carácter contemplaba la perfección ¿de qué? De su carácter. O sea, se desarrollaba y el Espíritu Santo, al ayudar a su madre, hacía una obra perfecta en el carácter de este niño, y este niño llamado Jesús se desarrollaba, dice. Esta otra cita. Los padres de Jesús eran ¿qué? Eran pobres. Y dependían de su trabajo diario para su sustento. ¿Dónde fue puesto Adán y Eva? ¿Lo tenían todo? ¿Adán lo tenía todo? Tenía la vida eterna, tenía la santidad, tenía la armonía, tenía la obediencia perfecta a la ley de Dios, tenía todo el huerto del Edén. Miren aquí, si nos sentimos bonitos teniendo aquí todo esto verde, ¿verdad? Nos sentimos bien. Aquí en este congreso, miren dónde está. Ahora, Adán lo tenía todo. Ahora, mi Salvador, ¿dónde nació? ¿En medio de qué? De un pesebre. Él no nació en un jardín. La pobreza. En la pobreza. Y dependían de su trabajo diario para su sostén, eran de sostén propio. Él conoció la pobreza, la abnegación y ¿qué más? Las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. Hermanos, si ustedes ya no están mandando a sus hijos a la escuela, no los mantengan en momentos ociosos. Tienen que estarlos manteniendo en actividad. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. Ni la, en cuanto le era posible, cerraba la puerta ¿a quién? Al tentador. Él decidía no caer ¿en qué? En la tentación. Él decidía, amén, con la ayuda del Espíritu Santo. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto ¿qué? Pecaminoso. ¿Él podía decidir? Sí. ¿Pero por qué no decidió? Porque en su desarrollo se le enseñó a no decidir. ¿Por? Y miren lo que dice ahí. ¿Era qué? Sabio. Para discernir el mal y fuerte. ¿El mal y fuerte para qué? Resistir. ¿Amén? A ver, ¿Adán fue tentado? Sí, fue tentado. Y cayó. Pero, ¿dónde era más fácil ser tentado y caer? ¿Acá o acá? En el rojo. Porque él vino con una naturaleza después de 4000 años de pecado. ¿Sí? Obviamente, aquí lo que vamos a poner es que obviamente él no fue pecador, sino que vino con naturaleza ¿qué? Naturaleza, lo que le llama la hermana White, naturaleza después del pecado, naturaleza humana ¿qué? Caída. Naturaleza de esa caída. Caída. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. A ver aquí. Mire, aquí vemos algo. Aquí, y esta cita va en contra de lo que dicen los ARs. Aquí dice que Cristo desarrolló su carácter. Amén. En contraposición con el falso evangelio que dice que Cristo ya vino con un carácter perfecto. Dice, Cristo es nuestro ejemplo. ¿En qué dice allí? Todas las cosas. De acuerdo con la providencia de Dios, su vida temprana transcurrió en Nazaret, donde los habitantes eran de tal carácter que él se encontraba continuamente expuesto a las tentaciones y necesitaba estar en guardia para permanecer puro y sin mancha entre tanto pecado y ¿qué? Y maldad. A ver, ¿por qué Cristo lo puso? ¿Por qué Dios permitió que Jesús naciera en Nazaret? Porque era un pueblo ¿qué? Pobre y además ¿qué? Lleno de tentaciones. Y desde niño lo empezó a probar. Amén. Desde niño lo empezó a probar. Cristo mismo no escogió ese lugar. Su Padre Celestial se lo eligió. Amén. A ver, desde niño, vamos a ver, ahí va a crecer como niño, va a empezar a distinguir entre el bien y el mal, pero vamos a ver desde niño cómo va a ser el asunto. Hermano, nuestra salvación siempre dependió de un hilo. Nuestra salvación dependía de Cristo y dependerá siempre de Cristo. Él no eligió nacer, vivir en Nazaret. Dios lo eligió. Y hermanos, hay una cita muy bonita del Espíritu profecía sobre Abraham. Dice que el lugar más feliz para Abraham no es donde él quería estar, sino donde Dios quisiera que Abraham estuviera. Amén. Y a veces Dios nos va a llamar a lugares donde nosotros no queremos estar. Pero estaremos allí para el desarrollo ¿de qué? De nuestro carácter. Amén. Estaremos ahí para el desarrollo de nuestro carácter. Y dice aquí, Dios, su Padre Celestial, se lo eligió para que su, ¿qué dice aquí? Carácter fuera probado de diversos, ¿qué? Modos. A ver, ¿cuál fue la prueba del carácter de Adán? El árbol de la ciencia ¿de qué? Del bien y del mal. El árbol. El árbol, le ponemos aquí. Esta fue la prueba. ¿Y cuántas fueron las pruebas de Jesús? Muchas. Desde niño. La vida temprana de Cristo fue sometida a severas pruebas y dificultades y conflictos con el fin de que desarrollara el carácter perfecto. Vamos a ver qué justificación por la fe. Escúchame. Es que el carácter perfecto de Cristo sea en mí y Él me lo da gratis. Amén. Pero lo que debemos entender de que ese carácter perfecto que Él desarrolló fue en base a duras tentaciones a diario. A cada instante, a cada momento, Él fue tentado, dice. Severas pruebas, dificultades y conflictos con el fin de que desarrollara el carácter perfecto. Hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios, y vamos a verlo en el tema de justificación por la fe, ayúdame en este carácter, y Él me da su carácter cuando yo confío en Él. Ese carácter a Él le costó mucho. Él lo desarrolló. Él lo pulió en pruebas y en tentaciones y dificultades. Para después, gratuitamente, por gracia, dármelo a mí. Amén. Dármelo a mí. Dármelo a mí. Y dice allí, para que desarrollara, con el fin de que desarrollara el carácter perfecto que lo convierte en ejemplo, ¿qué? Perfecto para los niños, los jóvenes y los adultos. Entonces, aquí vemos que él tenía, era una perfecta obediencia. Pero entonces, aquí Jesús obviamente no fue desobediente, los hombres sí, pero Jesús, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús desarrolló un carácter, ¿qué? Perfecto. De perfecta obediencia. Aquí lo ponemos, ¿verdad? Él desarrolló un ¿qué? Un carácter de obediencia. Ya está muy bajito aquí. Obediencia. Adán perdió el dominio de la razón. Cristo aprendió a distinguir entre el bien. Distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? Distinguir, desarrolló, aprendió la voluntad de Dios. Ahora, por eso Él quiere desarrollar en nosotros ese carácter. Porque Él lo desarrolló. Hermano, hubiera sido una injusticia que Cristo no hubiera desarrollado un carácter y nos dijera a nosotros, ahora a ustedes les toca desarrollar un carácter. ¿Verdad? Hubiera sido una injusticia. Es contrario. Ajá, es contrario. Dice, vino para darnos ¿qué? Ejemplo. Ahora, este carácter que Él desarrolló fue, debemos entenderlo, este carácter que Él aprendió, donde Él creció todo eso, era el mismo carácter que tenía ¿quién? No la naturaleza, sino ¿qué? El carácter. En nuestra naturaleza caída, Él desarrolló, aprendió y creció desarrollando un carácter santo. Amén. Esa es la gran diferencia. Repito, en mi naturaleza caída, Cristo aprendió a desarrollar un carácter ¿qué? Santo. ¿Es esperanza para ti y para mí? ¿Sí o no? Es esperanza. Ahí dice, con el fin de que desarrollara un carácter perfecto. A ver, aquí está otra cita. El registro inspirado dice que de él y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. A medida que aumentaba en años, también crecía en conocimiento. ¿Crecía en qué? Conocimiento. Recuerden ustedes que acá Adán fue hecho para que su capacidad ¿qué? Aumentara. Pero Jesús sí crecía en ¿qué? En conocimiento. Conocimiento. Conocimiento. Dice, vivía temperantemente. ¿Cómo vivía? Sus horas preciosas no fueron malgastadas en placeres disipadores. Tenía un cuerpo verdaderamente ¿qué? Saludable. Y verdaderos poderes mentales. Obviamente él siguió las leyes de la salud. Nosotros, muchos que estábamos en el AR, allá comíamos carne, comíamos refrescos, sotas, de todo. Hoy el AR no le importa la reforma, profesor. ¿O sí? No, no le importa. O sea, tienen otro Cristo completamente. Ahora miren lo que dice aquí. Las facultades físicas y mentales podían expandirse y desarrollarse como las vuestras o como las de cualquier otro joven. Sus facultades físicas y mentales se desarrollaban. Ahora, hermanos, ¿hay esperanza cuando nosotros hablamos de que tenemos que tener el carácter de Cristo? ¿Hay esperanza ahora? Sí. Claro. Porque en nuestra naturaleza caída, obviamente él no transgredió la ley de Dios, él no se convirtió en pecador, pero sí trajo nuestra naturaleza caída. Caída quiere decir después de la caída. Es decir, no vino aquí a la tierra con la naturaleza de Adán antes de qué? De la caída, ¿me explico? Pero en su naturaleza, en su naturaleza caída, él desarrolló un carácter. Amén. Él desarrolló un carácter de obediencia. De obediencia. Con la ayuda de el Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Crecía en sabiduría la parte negra. A través de su niñez y juventud, Cristo manifestó la perfección de carácter que se destacó en sus años posteriores. Ahora mira, hermano. Nosotros hemos dicho y predicado que el carácter se adquiere ¿cuándo? En la niñez. ¿Sí o no? ¿Cuándo adquirió ese carácter perfecto Cristo que me da a mí gratuitamente cuando soy justificado por la fe? ¿Cuándo lo adquirió? En su niñez. En su niñez. Hermano, entonces quiere decir que María, lo que le enseñó a Jesucristo fue la ley de Dios. Claro. Para que pudiera desarrollar el carácter que desarrolló. Entre el bien y el mal, para hacer la distinción, es la ley de Dios. ¿Verdad? Dice, y crecía en sabiduría y conocimiento. Ahora miren una cosa, muchos dicen, no, es que Jesús ya sabía que venía. Bueno, vamos a verlo. Crecía en sabiduría y ¿qué? Conocimiento. Y mientras presenciaba los sacrificios, ¿dónde se hacían los sacrificios? En el templo, en el santuario. El Espíritu Santo le mostró que su vida habría de ser sacrificada por la vida del mundo. ¿Sabía él a qué venía? A ver, cuando él nace, ¿sabía que venía? No, el Espíritu se lo muestra. Y no sé en qué momento fue, pero ahí dice, ¿verdad? Mientras presenciaba los sacrificios, el Espíritu Santo le mostró que su vida habría de ser sacrificada por la vida del mundo. Él aprendió su misión. Hermano, sí. En el deseo de todas las gentes, cuando él visita por primera vez el templo, dice la mensajera del Señor que le revela todo el plan de la redención. Y él entendió que él sería ese cordero que estaba siendo sacrificado. Okay, nuestro hermano comenta, ¿verdad? Y agrega, y gracias, que cuando él visita por primera vez el templo, él comprende en base al santuario su misión. Amén. El Espíritu Santo se la revela. Amén. Amén. Ahora, ¿qué vemos aquí? Un niño. Un joven que se va desarrollando y va aprendiendo su misión, va aprendiendo su carácter. Va desarrollando su carácter. ¿Con qué propósito? Para decir, mira, yo ya lo hice, él dice, y ahora este carácter te lo doy a ti, gratuitamente. Amén. Y obviamente se siguió desarrollando en el desierto de la tentación. En el jardín de Getsemaní, en el Gólgota, ahí se desarrolló su carácter. Y eso es lo único que necesito para ir al cielo. ¿Y cómo lo obtenemos? Guardando la santa ley. No. De acuerdo a la obediencia. No. ¿Qué pregunta hizo? ¿Cómo obtenemos ese carácter? Por la fe. ¿Es lo que vamos a estudiar? Justificados, pues. Por la fe. Amén. Por la fe tenemos. Hermano, es tan. Romanos 5:1, ¿verdad? Hermano, es más fácil salvarse que perderse. Porque solo se requiere fe. Una fe que obra por el amor. Bueno, entonces, mientras presenciaba los sacrificios, entendió, ah, tengo una misión. Entonces, crecía en sabiduría de su misión. Creció como una tierna planta lejos de la confusión, el ruido y los problemas de una gran ciudad en medio de los distantes valles entre las colinas. Fue guardado por los ángeles desde sus más tiernos años. No obstante, su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. Las agencias satánicas se combinaron con instrumentos humanos para llenar su vida de tentación y pruebas. Aún sus palabras, que traían vida y salvación a todos los que las recibían y practicaban, fueron malinterpretadas y pervertidas por la influencia de agencias sobrenaturales, por los demonios. Cristo es el ideal para toda la humanidad. Ha dejado un perfecto ejemplo para la niñez, la juventud y la edad madura. Vino a esta tierra y pasó por las diferentes fases de la vida humana. Hablaba y actuaba como otros niños y jóvenes, con la excepción que no cometió ¿qué? Faltas. Hermano, este Cristo es el que ya no cree la organización. La organización cree en un Cristo así. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Por qué nosotros no vamos para allá? Ni cooperamos con el falso Cristo. No estoy diciendo que esto sea malo. Dios creó así a Adán. Pero el plan de la salvación es Cristo de este lado desarrollando un carácter como acá. ¿Amén? Amén. Ese es el plan de salvación. Cristo de este lado, después del pecado de mi naturaleza humana caída, dándome ejemplo que se puede desarrollar un carácter como este lado. ¿Y cómo lo obtengo? Por la fe. Por la fe en Cristo. Y esa es mi esperanza. Sí. ¿Cuál, hermano? Este, a fin de conocerle, página 32. A fin de conocerle, página 32. Ahora vamos a entender una cosa. Esto se llama naturaleza inmaculada. Naturaleza inmaculada es que quiere decir que así fue creado Adán, sin mácula, sin pecado, fue creado. 32. Página 32.5. Pero ahora vamos a entender una cosa. Cristo Jesús vino en naturaleza después de 4000 años. Su naturaleza era ¿cómo? Caída. ¿Qué significa caída? Que fue después de la caída. Pero en esta naturaleza, después de la caída, Él desarrolló un carácter perfecto. ¿Amén? No vino con un carácter perfecto. Lo desarrolló. Ahora, ¿de qué se trata el sellamiento, hermanos? Hermano, el sellamiento, que tanto hablamos los adventistas, se trata de desarrollar un carácter como el de Cristo en nuestra naturaleza humana caída. ¿Amén? Y que la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el santo sábado, que es el sello de la ley de Dios, ¿verdad? Esa obediencia a la ley de Dios sea sellada en nosotros. O sea, el sellamiento debe de entenderse en base a nuestra situación pasada, en nuestra situación actual, con la esperanza de Cristo. Ahora, dice aquí, su vida inmaculada era un reproche. A ver, ¿Jesús vino con naturaleza inmaculada o vivió una vida inmaculada? Vivió una vida ¿qué? Inmaculada, porque desarrolló sus facultades, ¿sí? Su naturaleza humana llegó a ser un ejemplo para todo niño y para todo ¿qué? Joven. Para todo niño y para todo joven. Bueno, aquí está la cita, ¿verdad? Que decía nuestra hermana, quizás sea otra, pero dice aquí, a menudo tenía comunión con los cielos mediante ¿qué? El canto. Y vamos a tener en este fin de semana un tema, veniste listo, hermano, sí, ¿verdad? La justificación por la fe y el canto. ¿Tú crees que si tú te pones a cantar rancheras te va a ayudar a desarrollar el carácter de Cristo o el de Vicente Fernández? ¿Mm? La música tiene que ser ceremonial porque nos estamos afectando. Cuando alguien trae a un un especial, pues, ¿verdad? Y de tipo rock, porque la R tiene música rock, ¿verdad? Cumbia, salsa, reggaetón. Todo. Cumbia, salsa, reggaetón. Con esas músicas y esas notas mundanas, ¿crees que vas a tener comunión con el cielo? Exactamente. Aquellos que cantan esas cosas, esos ritmos mundanos, con lo único que tienen comunión es con su naturaleza humana caída. ¿Me explico? Con su naturaleza humana caída. Entonces, miren, hermanos, el tiempo se ha ido ya. ¿Verdad que sí? A la una, ¿nos quedan qué? Solo 20 minutos. Perdón, ¿qué página era la anterior? Sí, perdón, hermano. Review en Herald, no me acuerdo este libro, ELC, pero también está allí. A menudo tenía. En los lugares celestiales, gracias. Hacemos un resumen. El primer Adán vino creado de una manera maravillosa. Amén. El segundo Adán, Cristo Jesús, ¿se parecía en algo al primer Adán? Solo en que era humano. Pero a él nos dio ejemplo del desarrollo de una obediencia, de un carácter, de distinguir cuál es su misión, de poner sus facultades en desarrollo al servicio de esa misión. Él nos dio ejemplo en medio de nuestra naturaleza humana que caída. ¿Sí? Él nos dio ejemplo. Voy a leer esto rápido y con esto terminamos. Son 20 puntos los que lo quieran apuntar o tomarle foto. Vamos a hablar de aquí. Esto lo tomo de los pioneros adventistas. Recuerden lo que dice la Biblia, que el primer Adán, aquí dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán para acá, de la misma manera por la justicia de uno, ¿qué es la justicia? El desarrollo de un carácter perfecto. Él usó su libre albedrío para obedecer a Dios. ¿Sí? Dice ahí, así, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué dice? ¿Justificación de qué? De vida. Es decir, para regresarnos algún momento acá. Amén. Por uno. Entonces vamos a ver lo que los pioneros adventistas entendían de este primero Adán y este segundo. Amén. Miren, dice aquí, disculpen ustedes, ahí está. Ambos se hicieron carne de manera que milagrosa. Amén. Claro que sí. Cuando Dios crea al primer Adán, lo hace del polvo de la tierra y lo levanta, y así lo levantó. Amén. Pero cuando Dios permite que su hijo se haga ¿qué? Carne, ¿lo hace de manera milagrosa también? Sí, ¿por un milagro de quién? Del Espíritu Santo. El primer Adán fue hecho del polvo ¿de dónde? De la tierra. Y Dios puso aliento de vida. Y lo hizo así, con estas capacidades. El segundo Adán es por la obra del Espíritu Santo, que fue concebido en el vientre de María. Pero cuando nace del vientre de María, él tiene que desarrollar un carácter que el primer Adán ya poseía. ¿Ves la diferencia? Segundo punto. Ambos fueron hechos para obedecer o hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, la palabra hechos, Hay que clarificarla, ¿verdad? Jesús fue encarnado, ¿sí? El primer Adán violó la ley que le fue dada y la muerte fue el resultado. El segundo Adán guardó la ley que le fue dada y la vida eterna fue el resultado. Amén. ¿Sí? Y cosa interesante, fue en esta naturaleza que él guardó la ley que este en esta naturaleza violó. ¿Para quién era más fácil guardar la ley? Acá. Porque ya traía en su naturaleza el guardarla. Cristo en su naturaleza caída aprendió a guardarla. Él fue creado guardándola. Número 4. Ambos fueron tentados por el diablo en una conversación personal. La Adán, bueno, Eva, pero el diablo fue y tentó a Eva y también a Jesús. ¿En dónde? En el desierto. Punto número 5. Ambos fueron tentados para comer lo que era prohibido. Uno para comer el fruto del árbol prohibido, el otro para hacer piedras, ¿en qué? El pan. El primero se dio, el segundo triunfó. ¿Amén? Sí. Segundo triunfó. Son 20 puntos, hermanos. ¿Sí? ¿Ya le puedo pasar? Sí. Avanzamos. Los que quieran una copia, después le puedo pasar. Ambos fueron tentados para gratificar la pasión de sus ojos. Recuerden que la pasión no es mala, sino cuando se pone al servicio de quién, del diablo, es mala. Uno tomó del fruto prohibido porque era agradable a los ojos. El otro para adorar al tentador, habiéndosele prometido todos los reinos de qué, de este mundo. O sea, dos tentaciones. Uno vio el fruto prohibido y lo tomó. Pero el otro fue tentado para adorar a quién. Cristo Jesús fue tentado para adorar a quién. Al tentador. ¿Sí? Por eso dice, ambos fueron tentados para gratificar qué. La pasión de los ojos. Uno viendo el árbol del fruto prohibido y el otro, es decir, Jesús, el segundo Adán, viendo qué. Todo esto te daré si postrado me adorarás. ¿Sí? O sea, para que se den cuenta que fue tentado como hombre, pues. Número 7. Ambos fueron tentados con el orgullo de qué. De la vida. El uno para comer el fruto que lo hiciera sabio como Dios, el primer Adán. Jesús, el segundo Adán, con la promesa que se aventara del templo, que a sus ángeles qué mandaría, o sea, les quería tocar qué, esa parte de la humanidad qué caída. Pero Cristo, aunque vino en la humanidad caída, no se dio a dónde, al orgullo. Avanzamos. El primero fue puesto, no, estamos en el 8. El primero cayó al comer del fruto prohibido. El otro venció al participar de un ayuno de 40 días. Amén, hermanos. ¿Sí? Miren qué le costaba al primer Adán con toda la capacidad. Ah, pues no como de ese fruto. ¿Lo podía hacer? Sí. Pero acá mi Cristo participó de un ayuno de 40 días. Para no caer en la tentación donde cayó Adán. El primero fue tentado. 9, punto 9. El primero fue puesto en el paraíso. Miren, qué bonito así, puesto en el paraíso. ¿Y a dónde cayó? Fue expulsado. ¿A dónde no fue el paraíso? Al desierto y a la muerte, pues. El otro fue llevado al desierto, Cristo Jesús, y restaurará el paraíso que Adán perdió. Amén. Este fue puesto en el paraíso, Jesús fue tentado en un desierto. Este fue puesto en el paraíso para que hoy la tierra fuera un desierto. Y este fue puesto en el desierto para que algún día tú y yo vivamos en el paraíso. Número 11. Cuando el primer Adán cayó, los ángeles fueron enviados para prohibirle el camino al árbol de la vida. Ya no vas a seguir comiendo de este árbol, mira, porque te vas a hacer un pecador inmortal. Y cuando el segundo Adán triunfó en el desierto, los ángeles fueron enviados para confortarle. Amén. Punto número 12. La tentación del primer Adán fue en el jardín del Edén. La última tentación del segundo Adán fue en el jardín del Getsemaní, cuando todos los poderes del mal lo atacaron. Mira, tu pueblo, en vano vas a morir. Y Jesús ahí, en su humanidad, estuvo a punto de regresar al cielo. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga qué, mi voluntad, sino la tuya. Pudo haber regresado y nosotros quedarnos sin esperanza de la vida eterna otra vez. Pero ahí Él venció. El primer Adán, siendo hombre, quiso ser como quién. Como Dios, ¿verdad? Vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y seréis como quién. Como Dios. Pero Jesús, el segundo Adán, siendo Dios, ¿se hizo qué? Se hizo hombre. Amén. El primero, siendo hombre, quiso ser como Dios. El segundo, que es Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. 14. El primero perdió el dominio sobre todo lo que estaba debajo del cielo. El primero perdió el dominio sobre todo lo que estaba debajo del cielo. El segundo Adán compró ese dominio con su sangre preciosa. Amén. Punto número 15. Nos faltan 5 más. 6 con este. Por el primer Adán vino ¿qué? La muerte. Por el segundo, la resurrección de los muertos a vida eterna. Amén. Ambos tuvieron que morir, descansar en la tierra. El primero, que no debía de morir, murió y vio ¿qué? Corrupción. Se hizo polvo. Su cuerpo se descompuso. El segundo Adán, Cristo Jesús, vio corrupción cuando murió. Su cuerpo no se descompuso. Verso 17. Punto número 17. La muerte y la tumba triunfaron sobre el primero. Pero sobre el segundo, que es Cristo, Cristo triunfó sobre la muerte y la tumba. Amén. La muerte y la tumba triunfaron sobre Adán. Cristo triunfó sobre la muerte y la tumba. Mira todo lo que... ¿Por qué estamos presentando esto? Por el desarrollo del carácter de Cristo. Amén. Es nuestra única esperanza. Siguiente. Punto número 18. Después que el primer Adán fue creado, todo estaba completo y se le dio dominio sobre la creación. Nada se le añadió. Con el segundo Adán se harán los cielos nuevos y la tierra nueva, y después se le dará ¿qué? Posesión. Vamos a entenderlo. Cuando Dios creó al primer Adán, ¿qué dice ahí? Todo estaba completo, nada era necesario añadirle. Ya estaba el Edén, estaba todo. Pero en Cristo Jesús serán hechos cielos nuevos y tierra nueva. Amén. A Él se le dará el poder para que se haga cielos nuevos y tierra nueva. Punto número 19. Antes que el primer Adán tuviera el conflicto con Satanás, en el cual cayó, el séptimo día ya había pasado. Este es un punto muy importante. ¿Cómo lo analizaban los pioneros? Antes de que Adán pecara, Dios ya le había hecho ¿qué? El sábado, ¿sí o no? ¿Sí? Antes de que Adán pecara, Dios ya le había dado el sábado, ya había pasado el sábado. Antes del último conflicto con Satanás y sus huestes, Ahora el hombre tendrá que guardar primero el sábado para llegar al Edén. Otra vez. Amén. Otra vez. Vamos a entender. Cuando Dios crea a Adán, antes de crear a Adán, ¿le pone qué? Perdón. No. Antes de que Adán cayera, gracias por corregirme, hermano. Antes de que Adán cayera, Adán ya había guardado el sábado. Ya había sido. El sábado. ¿Sí? Ahora, para ser rescatados otra vez, tenemos que volver nosotros a qué? A guardar el sábado. Amén. Porque el sábado fue hecho para el hombre. Hermano, cómo me encanta leer a estos hombres que estudiaban. ¿Qué libro es ese, hermano? Ah, es una review anjera. Se lo voy a buscar porque lo traduje, que se me olvidó ponerle ahí el... Ajá, ¿de dónde lo tomé? Pero son 20 puntos. Yo voy a querer una copia. Esos 20 puntos. Sí, los que quieran una copia, ahí está. No. Le pueden tomar fotos, le digo, se pueden tomar una selfie. No están traducidos, están en inglés en internet. Pero en una memoria. Recuerden que nosotros después de la caída perdimos nuestras capacidades y ahora nuestra memoria la traemos aquí ya, ¿verdad? Ajá, aquí lo traigo. No trae una, véndame una memoria. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Sí, hermano. También en Éxodo 22:31 también dice que al guardar el sábado es para que fueran varones santos. Sí. Ajá. Y ahora, antes de entrar a la santidad, por eso viene, antes de entrar al cielo, por eso viene la prueba otra vez, el sábado, ley dominical sábado. Punto número 20. El primer Adán fue hecho una alma viviente, sujeto a qué? Si desobedecía. El segundo Adán, después de su resurrección, es hecho inmortal y por lo tanto nos traerá inmortalidad por medio de qué? Del Evangelio. Amén, hermanos. Hoy nada más, en esta mañana nada más estudiamos la base de lo que significa el Evangelio qué. Eterno. Amén. Solo esa frase estudiamos. Que Dios nos bendiga, hermano. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Pero debemos comprender y entender nuestro mensaje cada vez más a profundidad. Cada vez más a profundidad. De tal manera que tengamos razón para cuando alguien nos pregunte de nuestra fe, tener razones fuertes, básicas y sobre todo bíblicas. Y de acuerdo al espíritu de profecía. Sí, entonces, y nos faltó un punto más, porque les dije que íbamos a ver tres puntos: la naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo y la naturaleza de la ley de Dios. Quizá cuando volvamos en la tarde seguiremos estudiando, ¿está bien? Pero ustedes ya han tomado el ABC de lo que es la justificación por la fe. Entendiendo estos tres puntos, justificación por la fe con la ayuda del Espíritu Santo, se comprende mucho, mucho mejor. Que Dios nos bendiga. No sé si cantamos un himno, hermanos. A ver, pásenle a dirigirlo, hermano, por favor. ¿Sí? Y si alguien nos ayuda allí con la laptop para que sea proyectado el canto, por favor. Vamos a cantar el himno por la justicia de Jesús. Aunque no la hemos estudiado, pero ya estudiamos la base de la justicia de Cristo. Amén. Su naturaleza con la que vino, el desarrollo de su carácter, sus luchas, sus tentaciones, y que Él vino en una gran desventaja. Pero aún así, Él nos dio el ejemplo de que en nuestra humanidad caída podemos tener esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Sí, hermano. Sí. Y a los hermanos que están siguiendo les decimos que vamos a terminar con un canto. Creo que viene la comida, no sé. Ajá, y después tomaremos la transmisión otra vez. ¿Cómo a qué hora va a ser la transmisión otra vez? Que se retome. Como a las 3 de la tarde, hora de Chiapas. Como las 4, hora del centro de México. Pero aquí los hermanos tienen un horario especial. Entonces por eso nos es difícil a veces decir la hora específica. Como a las 4 de la tarde, hora del centro del país, de México, volvemos. Dios les bendiga a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión y vamos a cantar el himno número. ¿Qué les parece? Uno que hable de Cristo. Por ejemplo, hubo uno que quiso. El 94, un día en el cielo. Ah, un día, el himno número 94. Muy bien, hermano cantante. Bueno, tiene el canto. Le ponemos, hermanos, himno 94 para honra y gloria de Dios, ¿verdad? El cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvó. Por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, cuando hiciste a Adán, lo hiciste tan lleno de misericordia, de amor, y le pusiste una armonía con tu santa ley en su corazón. Gracias porque tus propósitos fueron dignos, altos, nobles. Dios es amor, sabemos que tú eres amor. Fue el hombre que tomó la decisión de ir en contra de tu santa ley y separarse de ti. Sin embargo, tenemos la esperanza del Evangelio eterno, la esperanza de volver a esa eternidad, de volver a tener esa naturaleza que tuvo Adán. Y nuestra única esperanza es Cristo. Ningún hombre, ninguna organización religiosa, ningún pastor ecuménico nos puede dar esperanza. Solo Cristo, el buen pastor. Aquel que dio su vida por nosotros desde que fue niño. Nos dio ejemplo de desarrollar un carácter, de tomar decisiones, de aprender nuestra misión por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos un Salvador. Y tu palabra dice que los que son justificados y el que justifica de uno son. Gracias, Señor, porque podemos tener esa esperanza. Esperanza de la eternidad nuevamente en el Evangelio eterno que es Cristo Jesús. Señor, también te agradecemos porque este fin de semana estaremos aquí reunidos para gozarnos en lo que es este gran Evangelio, el Evangelio de salvación. También te pedimos que bendiga los alimentos que vamos a ingerir. También pedimos por todos los hermanos que están siguiendo y aquellos que verán esta transmisión, que sea para honra y gloria tuya en las montañas, en las islas, en las grandes ciudades, Señor, donde aún tienes pueblo que tiene que salir. Pedimos por todo tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo siga con nosotros en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.